La Zona Cero. Y entramos en materia, invocamos a los dioses del misterio y en nuestra mesa de trabajo se despliega un montón de asuntos a tener en cuenta. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te hallas, querido? Muy bien. ¿Has superado con éxito las Navidades, eh? Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú crees? Estamos vivitos y coleando. ¿Cómo te gustan las Navidades, eh? Sí. Siempre te veo con tu zambomba, ¿verdad? Con... Sí, sí, sí. Además, ahora las Navidades que se celebran también con legislaciones y todo, pues muy bien. Qué sano estás, ¿eh? Que llevas 8 días sanísimo. Sí, sí, sanísimo. Ya no fumas ni nada, ¿eh? Para nada. Han logrado que duplique por lo menos la cantidad de tabaco que fumo. Yo creo que hay muchos fumadores exactamente igual. Y bueno, lo único que hay que hacerlo a escondidas y, sí, sí, sí. Y en sitios reservados. Ahora siempre fumamos antes de entrar a cualquier sitio, no vaya a ser que luego no podamos, ¿verdad? Y eso es verdad, ha duplicado. Claro, lo ha duplicado. Sí. Y además las cifras de ventas de tabaco son espectaculares, como están yendo para arriba en estos días, ¿no? Desde aquí felicitamos a los estancos. Sí, han conseguido un triunfo extraordinario. Sí, sí, la verdad es que están vendiéndolo todo, ¿eh? Sí, un domingo para encontrar tabaco se ha convertido en una cosa verdaderamente tremenda y escandalosa. ¿No? Sí, ya no mal que hay algunos que no cumplen la norma en algunos bares y todavía podemos comprarlo. Ya no hay máquinas, ya no hay segunda línea de venta, ya no hay nada. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Ves? ¿Tú como no fumas no tienes este problema? No, no tengo el problema. No. La verdad que no me ha preocupado demasiado la medida y aunque yo sé, ¿no?, que muchos fumadores pues están o estáis un poco preocupado sobre todo por las consecuencias. Yo sé que no va a pasar nada. Nada, al final, nada. La gente se adapta perfectamente. Ya buscaremos nuestras trampillas, hombre. Los bares, la gran mayoría tiene menos de 100 metros, por lo tanto el 95% de los bares van a permitir fumar. Sí, los restaurantes sí. Van a hacer su pequeña salita para los fumadores. Sí, pero lo que aquí pasa de sus glorias. Hay que decir que ya están haciendo esas salitas para los fumadores, ese 30%. El problema es que en ese 30% nos está metiendo al 98% de la clientela, ¿no? Entonces, bueno, sí. Hay que comer con uno arriba, otro abajo. Desde aquí nuestro homenaje a Boncalo, ¿verdad?, que fue el que cultivó el tabaco por primera vez aquí en España. Si levantara la cabeza Boncalo, qué gran naturalista, por cierto. Querido Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Sin fumar, como siempre. Hombre, claro, tú te mantienes ahí incólume. Claro que sí, nunca lo he dejado por eso, nunca he empezado. Tampoco tiene mérito. Yo tampoco lo he dejado nunca. Ni queremos dejarlo. Ya sabemos. Bueno, pues entramos en tertulia y ese recuerdo, Carlos, a Heinrich Harrell, ¿verdad? El montañero austriaco, diría. Austriaco, sí. Él era austriaco, lo que pasa que obviamente a partir de la Auschluss, pues pasó a ser alemán, pero sí. Él era austriaco de nacimiento. Y bueno, pues ha muerto Heinrich Harrell, que es para mí es uno de los ejemplos de cómo de verdad la gente puede cambiar a lo largo de la vida, bueno, de lo que podía haber llegado a pensar, o bueno, o hacer a veces sin pensar cuando se es joven, a cómo se puede, bueno, uno darse cuenta de que a lo mejor lo que hizo en la juventud no es correcto, o bueno, o siendo correcto no sirvió, digamos, a buenos fines, y que todo en el mundo puede cambiarse y hacerse mejor. Ha muerto con la condecoración de la Luz de la Verdad por el apoyo al Tíbet independiente, concedida por el actual Dalai Lama, que era su amigo. Él consideró el Tíbet su segunda patria, al menos desde hace ya muchos años, aunque en realidad ha muerto en Austria, muy cerca de la ciudad en la que vivía. Un longevo, 94 años. Sí, él nació en 1912. Y bueno, pues como ha dicho su familia, ha partido para su última expedición con gran calma. La verdad es que la historia de Harrell se hace mundialmente famosa a raíz de un bestseller que es 7 años en el Tíbet y recientemente llevaba al cine, hace no muchos años. Una película que a mí me gustó mucho, ¿eh? Sí, está bien la película. El libro a la vez es muy interesante también. Es curioso, tengo el libro, la primera edición en español, la tiene mi padre, es un libro realmente fascinante. La historia de Harrell comienza a hacerse famoso, de hecho en los Juegos Olímpicos. Porque en el año 1936 él participó con el equipo de esquiadores austriaco, era su país, y la verdad es que lo hizo muy bien y al año siguiente ganó el campeonato universitario del mundo de descenso de esquí, hasta que en 1938 fue pionero con otros tres alpinistas porque fue el primero a alcanzar una de las laderas, la norte del monte Eger, de 2.000 metros de altura, lo cual le hizo famoso en toda Austria y ya en Alemania porque acababa de ser incorporada al Reich. Eso hizo que se fijaran en él jerarcas de las SS y le ofrecieron entrar a formar parte de las SS. Él aceptó. Estoy hablando del año 38, él era joven, aceptó, vio que había grandes posibilidades y formó parte de la estructura de una extrañísima sociedad que se llamaba Anenerbe, la Sociedad para la Búsqueda de las Herencias Ancestrales, que es la que le encargó a él y a otro grupo de alpinistas él dirigirse en el año 1939, es como si hubiera un teléfono móvil, ¿verdad? Sí, tenemos un móvil, ¿no? Sí. Incorporado. Bueno, pues le ordenaron dirigirse al... ¿Serás tú, Bruno? ¿Serás no, tú? No, para nada, mi teléfono está apagado. Lo que ocurre que a mí me sorprende que muchas veces hasta ahora actualmente suena, ¿verdad? Sí, el hecho es que no está a kilómetros aquí. Bueno, el caso es que le encargan una misión de carácter secreto en el Tíbet, allí a su grupo, que en concreto consistía en hacer una serie de mediciones sobre la pirámide, bueno, la pirámide, el monte triangular del Kailash, un monte muy conocido en el Himalaya. El contenido exacto de cuál era la misión estricta de Harrer y su grupo nunca se ha sabido. Lo que sí es cierto es que cuando la expedición se encontraba en el Tíbet, ocurrió algo. Es algo que empezó la Segunda Guerra Mundial. Harrer y su grupo fueron hechos prisioneros en la India por el ejército británico y enviados a un campo de concentración. Durante unos años, él intentó escaparse varias veces del campo de prisioneros, hasta que finalmente en 1944 lo logró. Bueno, por supuesto, era alemán, eso quiere decir que dedicó los años que estuvo en la prisión a aprender hindi y tibetano, que cuando salió y se escapó del campo de prisioneros hablaba con cierta corrección. Bueno, eso es una cosa muy alemana, pero bueno, en fin, así se escapa uno. El caso es que cuando se escapó se entendía con toda la población del valle de la zona en la que se encontraba, porque hablaba un hindi muy razonable, hablaba también inglés, y cuando llegó al Tíbet, porque atravesaba el Himalaya entero, pues por supuesto hablaba ya algo de tibetano, porque le había estado planeando dónde podía escapar desde hacía ya 3 años. Cuando llegó al Tíbet, como también era alemán, sabía hacer de todo, con lo cual fue encargado por los ministros de Agricultura, Urbanización, Asesoramiento Directo del Dalai Lama, que es la labor fundamental que llevó luego en los años siguientes y que es lo que le convirtió en una persona muy famosa y muy conocida dentro del entorno del gobierno del Tíbet. A partir de la invasión china del año 51, él tuvo que exiliarse como el Dalai Lama y como todo el gobierno tibetano y volvió a Austria, donde escribió el libro, el famosísimo libro 7 años en el Tíbet, que le haría famoso mundialmente. Muy arrepentido de su pasado nazi y muy convencido de que, bueno, de un gran defensor de los valores del budismo y de la nación tibetana a la que él siempre apoyó y al gobierno en el exilio, que es el que le concedió esta condecoración que he dicho, la luz de la verdad, él ha defendido la necesidad de un Tíbet libre hasta hoy mismo. Bueno, pues ese recuerdo para Heinrich Harrer, 7 años en el Tíbet. Hombre, fue nazi, aquí podemos decir ya después de tantos años, fue nazi pero poco, ¿no? No lo era. Es decir, realmente es gente que entró, bueno, pues porque la situación de su país y porque, bueno, era la forma... Sí, nunca fue ideológicamente un nazi. También Ratzinger fue soldado alemán. Porque lo obligaron a pasar película. No tiene que ver. No, realmente no. Y además su trayectoria personal, aquí sí que no hay ninguna duda. Yo creo que el caso de Harrer es uno de los pocos que su trayectoria puede redimir en parte su pasado. Sí, sí. Es verdad que este hombre siempre se arrepintió de pertenecer al partido nazi, que eso, según él, y posiblemente fuera cierto, ¿no? Cuando se incorpora en el año 33 era pues eso, porque tenía ansias de ser alpinista y una de las formas más baratas, ¿no?, para hacerlo pues era incorporarse al equipo, ¿no?, de alpinistas nazis. Y entonces, bueno, pues él intentó justificar un poco pues esa presencia en el partido nazi diciendo que sus ansias eran deportistas y nada más lejos que ser uno de esos matarifes nazis de las SS. Pero luego su actuación en el Tíbet... Yo creo que esa trayectoria suya, esa actuación en el Tíbet, y no lo olvidemos porque es de verdad que es más conocido por esa obra suya, por esa película, pero él después hizo distintas expediciones una vez que estuvo en el Tíbet. Él estuvo explorando el Amazonas, estuvo en Groenlandia, estuvo en Alaska, estuvo en el Congo, Está casado con la hija del gran explorador de Groenlandia, de Veganot. Claro. Entonces, tuvo muchísima actividad antropológica y etnológica, y entonces yo creo que esa es la parte importante que nos tenemos que quedar de este hombre. Es decir, el apoyo que hizo al budismo, es decir, se convirtió en un hombre muy espiritual, estuvo muy entroncado, ¿no?, con el Dalai Lama antes de desiliarse. Él conocía muy bien el budismo, tanto por fuera como por dentro, esa rama del budismo, ¿no?, que es el budismo tibetano, y siempre hizo gala, ¿no?, de esos principios, de esa espiritualidad, y renegando siempre del partido nazi. De hecho, tuvo que reconocerlo con algo evidente, porque la revista Esther, en los últimos años de su vida, pues le estuvo sacando ese pasado suyo, y él pues lo admitió, él nunca renegó de ello. Lo que pasa es que no quería hablar, sencillamente porque se avergonzaba, ¿no?, lógicamente, porque no podía estar orgulloso de ese pasado suyo. Pero yo creo que hay que quedarnos con esa parte positiva, esas exploraciones, y sobre todo pues esa reivindicación que ha hecho del país tibetano, y esa amistad que ha tenido con el Dalai Lama, hasta el punto de que cuando cumplió 90 años fue a visitarle personalmente el Dalai Lama. O sea, que hizo gala de esa amistad hasta los últimos años de su vida. Bueno, pues Harrer, que se nos ha ido este pasado 7 de enero a los 94 24 años de edad, el célebre montañero austriaco. Bueno, este asunto, Bruno, ¿tú piensas que va a dar mucho que hablar, esta célula extraterrestre que tenemos en ciernes? Sí, bueno, yo no es que crea que vaya a dar que hablar, estoy convencido de que debe dar que hablar. Esto cayó en una lluvia roja. Sí, vamos a hacer historia, sí. Y vamos a remontarnos al 25 de julio del año 2005. Una noticia que en su momento ya comentamos, era una anécdota, un fenómeno de los que aquí calificamos como forteanos, una lluvia extraña. La información decía lo siguiente. Tomamos, por ejemplo, la referencia que publicaba BBC en su momento, apenas unas horas después de que se produjera aquella lluvia, el 25 de julio del año 2001. Decía así, científicos del estado meridional de Kerala, en la India, están comenzando a estudiar un fenómeno poco común. Ha caído lluvia de diferentes colores en algunas partes del estado. Se informó que en los distritos sureños y centrales de Kerala cayó lluvia policromada, especialmente de color rojo, la pasada semana, lo que impulsó a los científicos a iniciar sus investigaciones. La teoría típico recorte de Charles Fort. Efectivamente, efectivamente. La teoría que a la caja zapatos. Así es, un lluvia suceso, rara, la caja zapatos. Un suceso de estas características que en ese momento, en la misma información, según las noticias, los especialistas aseguraban que la razón más probable para explicar esta lluvia era la presencia de polvo en la atmósfera que habría coloreado el agua. En principio esa es la noticia, no volvió a saberse más, pero hubo dos científicos que decidieron investigar. Esos dos científicos son Godfrey Lewis y Santos Kumar. Ambos trabajan en la Universidad Mahatma Gandhi, de la India. Decidieron investigar, se desplazaron al lugar porque, independientemente de lo que nos habían contado las noticias, esa lluvia de color rojo no se produjo en un solo día, sino que las lluvias se extendieron a lo largo de varias semanas, cada vez con una intensidad menor en respecto a esa coloración, pero en las informaciones que han recogido ambos investigadores se hablaba, por ejemplo, de ropas de viandantes que habían sido teñidas por ese agua de color rojo y de una serie de hechos añadidos y de hechos curiosos asociados a esa lluvia. Ellos recogieron muestras de ese agua rojiza y decidieron analizarlo porque encontraron que había una serie de partículas que influían directamente en la coloración del agua. Y empezaron a descartar una a una las diferentes hipótesis muy racionales que en un principio se propusieron. Hace tan solo unos meses presentaron en una revista científica, en la revista Ciencia Astrofísica y Espacial, Astrophysic and Space Science. En esa revista se presentó un estudio de 18 folios que ya tenemos nosotros y se valoraban determinados hechos relacionados con esa lluvia. Se presentaban unos análisis microscópicos, se presentaba una inspección de las zonas en donde cayeron esas muestras de agua, así como un análisis químico de esas partículas y diferentes tipos de estudios. Tras ser analizado por dos equipos independientes, porque estamos hablando de una revista científica, es decir, no se publica aquello que sea periodísticamente interesante o destacable, sino aquello que científicamente deba ser no solo reseñable, sino que deba pasar al conocimiento, al corpus científico general. Después de dos juicios, después de dos exámenes, los científicos independientes que trabajan para esta publicación han decidido que el estudio tiene todos los componentes válidos, que la metodología desarrollada para el trabajo es completamente aceptable y que las conclusiones son lógicas en función de ese trabajo. Pero las conclusiones son extraordinarias porque aseguran que esas partículas y que lo que provocó esa coloración en la lluvia india de julio del año 2001 no era más que una serie de células muy extrañas que presentaban unos componentes que les hacían llegar y que les hacen llegar a los investigadores, así lo resume el abstract, el resumen de ese trabajo, les llevaban a la conclusión de que tiene extraordinarias similitudes con células biológicas, aunque desprovistas de ADN. De esa forma, según este trabajo, que eso sí, ha sido recogido con extraordinario escepticismo, lo que cayó en ese lugar, lo que cayó en Kerala, fueron células que podrían tener un origen extraterrestre. Y presentan una hipótesis muy interesante y muy llamativa. Porque resulta que el mismo día en que se produjo esa lluvia, el 25 de julio del año 2001, en esa misma zona de la India, pero a muchos kilómetros de altura, se produjo la entrada en la atmósfera de un meteorito. poco después de la entrada de ese meteorito comenzaron a producirse una serie de lluvias. Según presentan los estudiosos, esas partículas que podría llevar el meteorito a bordo y que según este trabajo son células, es decir, son formas de vida absolutamente minúsculas, básicas, pero formas de vida que vendrían del exterior del planeta, se podrían haber depositado en capas altas de la atmósfera, se podrían haber concentrado en zonas de lluvias, de nubes con lluvia de agua que al caer habrían llevado hasta la Tierra estas células. Esa es la hipótesis que presentan los estudiosos. Como decimos, hay escepticismo por un lado, hay algunos expertos que no dudan del trabajo, que consideran perfectamente válido. Es más, algunos de quienes han pedido calma es, por ejemplo, Jaz Szotak, que es uno de los grandes investigadores del mundo de la biología, trabaja en la Universidad de Harvard, y asegura que los test químicos empleados por los investigadores quizá también puedan llevar a diferentes conclusiones, pero tanto él como otros estudiosos, como Davis Dimmer de la Universidad de California en Santa Cruz, en Estados Unidos, dicen algo que hay que tener muy en cuenta. Es que la conclusión, estiman que podría ser arriesgada, la conclusión de que se trataría de microbios de origen no terrestre, que podría ser muy arriesgada, pero que ciertamente eso es lo que parecen haber descubierto. Es decir, que puede más su escepticismo ante la información que el trabajo que han realizado y que lleva a esta conclusión. Por otra parte, investigadores como Chandar Whitkin-Mars Singer del Centro de Astrobiología, uno de los más conocidos del Centro de Astrobiología de Cardiff, en la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, aseguran que el trabajo es completamente aceptable y que las conclusiones son las que serían lógicas una vez que se ha examinado toda la información. El trabajo va a ser publicado en las próximas semanas por una revista científica y es la primera vez en la historia de la astrobiología, en la historia de la exobiología, que se llega a una conclusión semejante que, entre otras cosas, vendría a certificar la realidad muy palpable de la panspermia, pero no solo eso, sino que nos hablaría de la existencia de formas de vida, aunque sean muy sencillas, muy básicas, fuera del espacio, fuera de la Tierra, fuera del espacio terrestre. Bueno, pues muy interesante. Bueno, pues yo creo que es no hay que descartar que cualquiera de estos llegue el meteorito y lo puedan certificar con más claridad, pero esta información nos interesa mucho. Se pudieron desprender del meteorito esas formas de vida, esas células, y aparecer en forma de lluvia roja en un lugar remoto de la India. Bueno, pues no está nada mal. 18 folios, que para hacerlo eso también tiene mérito. No, lo que ocurre es que son 18 páginas llenas de datos. Es un... Sí. El estudio lo tengo yo ahora en las manos, es un estudio absolutamente completo en donde se muestran todos los resultados, los análisis químicos. Lo encomiable, lo elogiable. Los estudios microscópicos, las fotos de esas células, y efectivamente parecen células. El problema es que su origen no estaría. Claro, pero esto es lo maravilloso del ser humano, que de repente dos especímenes de nuestra especie, los individuos llegan y dicen, vamos a analizar esto, hombre, y vamos a estar 4 años empleándonos al fondo en la tarea. Si la noticia finalmente se confirma, va a haber mucha polémica. Yo no sé hasta qué punto no es Nature ni Science, las dos grandes revistas científicas del mundo. Eso dificulta la divulgación. Eso va a dificultar la divulgación, que posiblemente sea mucho más tendida y mucho más pausada, pero pese a todo ello, de confirmarse que están en lo cierto estos dos estudiosos, yo no soy científico, no lo puedo valorar, puedo decir lo que están diciendo los expertos, hay división, pero hay mucha incógnita. ¿Se certifica la existencia de vida extraterrestre? Claro, no solamente sería certificar eso, sino que habría algo que desde aquí, desde la Rosa de los Vientos, es una lectura que podríamos hacer que es muy interesante. Todo empezó con la investigación de un fenómeno forteano. Exacto, exacto. Esos que no tienen importancia porque son tonterías. Exacto. Desde aquí, ese recuerdo a Charles Fort y a su caja de zapatos, como decía antes Carlos Canales, ¿verdad? Eso es. Algún día llegará la gran noticia gracias a estas pequeñas noticias. Efectivamente. Bueno, pues la exobiología, que yo creo que nadie la discute a estas alturas de la historia. Querido Jesús Callejo, estás muy interesado en el mundo televisivo. Ya veo yo que sigues las series con los 4.400, te lo has visto ya 14 veces. Sí. Claro. Y ahora... Una y mal. Y no me interesa demasiado, por cierto, pero bueno. No, porque que no terminen, como que no me terminó de convencer, ¿no? Bueno, ya sé que después continúa y esas cosas, pero... Bueno, pero las series relacionadas con los temas afines a esta tertulia tienen mucho éxito, tienen mucha audiencia y seguimiento. Fíjate esta de los Medium, ahora que va a salir en 4, ¿no? Sí, la están dando ya en 4. 4. Ya está en 4. Sí. Ya está basada en hechos reales. Y claro, ahí es lo sorprendente. ¿Cómo se llama? Medium. Se llama así, Medium. Y ya se estaba retransmitiendo también en vía digital, y entonces ahora la 4 pues empieza a dar esos primeros capítulos de Medium, bueno, pues que está teniendo un éxito tremendo en Estados Unidos, que es donde empieza, ¿no? Porque hay una audiencia media de 15 millones de espectadores. ¿En Estados Unidos? No es nada, fíjate. Entonces, bueno, dicho así, pues vale, pues una serie de asesinatos, pues en el fondo todo se desarrolla un asesinato, después hay una mujer que a través de sus visiones nocturnas, pues sobre todo... Una detective psíquica. Pues ayuda a la policía para resolver este tipo de casos, que muchas veces pues incluso han sido ya cerrados durante varios años, entonces ella los reabre. Bueno, pues la historia pues no deja de ser llamativa, pero más de lo mismo, salvo que el personaje femenino, ¿no? Que es, bueno, pues un poco sobre el que gira toda la historia, y sobre sus visiones y sobre las percepciones psíquicas que va teniendo de los objetos, incluso cuando se entrechoca, ¿no?, con alguna persona, con alguno de sus objetos, o cuando está en el lugar de los hechos, pues ella es cuando la vienen estas ráfagas de estas inspiraciones mediúnicas y va determinando paso por paso todo lo que va ocurriendo. Bueno, pues esta mujer sí existe en la vida real y de hecho es la asesora de esta serie, o sea, que no estamos hablando de alguien que existió hace unos cuantos años, sino que actualmente vive y que da nombre también a la protagonista, que es Alison Dubois. Entonces, Alison Dubois, la que aparece, bueno, pues representada por una de las mejores actrices, de mi punto de vista, que es Patricia Arquette. Hombre, Stigmata. Claro, Stigmata, por ejemplo. La protagonista, qué buena película, ¿eh? El Gran Azul también, por ejemplo, tiene un papel ahí memorable. Sí. Pues Patricia Arquette es la que da vida en la serie a Alison Dubois. Y Alison Dubois es una medio. Es una medio que empezó a tener este tipo de impresiones cuando dormía, y era su marido el que empezó a notar pues todas las cosas estas, porque todas se las relacionaban con crímenes, ¿no? Entonces, claro, el hombre, cada vez que esta mujer veía una escena en su mente, sabía que se aplicaba a alguno de los crímenes, y a alguno de los crímenes que se desarrollaban pues cerca de donde ella vivía. Entonces su marido va recogiendo dato por dato, porque se da cuenta de que es una información muy valiosa, y esto es lo que hace que ella se empiece a interesar por el derecho. Estudia la carrera de derecho y también trabaja, una vez que ya termina la carrera, como pasante en la oficina del fiscal del distrito. Y gracias a eso, a trabajar en la oficina del fiscal del distrito, tiene acceso a muchísimos casos, a muchísimos informes, que, pues ya digo, por una especie de psicometría, empieza a recordar lo que ocurrieron a esas víctimas, y sobre todo cuando, ya digo, entra en contacto con el cuchillo, con la pistola, con el casquillo de bala, y visualiza. Etcétera, y visualiza. Y claro, lo que visualiza es terrorífico. Claro, lo sorprendente es que estamos hablando de una mujer que está casada, que tiene tres niñas, que es una ama de casa, y que está colaborando en dilucidar todo este tipo de crímenes. Pero no uno ni dos. Ya se le atribuye ni más ni menos que 1.200 casos resueltos gracias a su intervención. 1.200 casos y los que quedan. No me extraña que haya capítulos para aburrir, porque estos son unas pequeñas muestras de toda la capacidad mediúnica que tiene esta mujer. Entonces, la mayor detective psíquica de la historia. Sí, no, por lo menos en cantidad, y yo creo que en calidad. Yo he visto algunos de los episodios, desde luego, si es verdad lo que se cuenta ahí, bueno, son sorprendentes, ¿no? Porque la fiabilidad que tiene es de 100%, o sea, no se equivoca en absoluto. Claro, tiene una especie de ayuda sobrenatural, porque ella ve muertos, ve a las personas que han fallecido, por lo tanto le dan información también privilegiada, o sea, que no solo son flashes, sino que ella tiene un contacto directo con el mundo espírita, y de hecho es una mujer muy reivindicada también por el mundo espiritista, ¿no? Porque está haciendo un trabajo serio y además un trabajo práctico. Fíjate que aquí, por vez primera, por lo menos desde mi punto de vista, el espiritismo está ayudando a casos actuales. Ya no estamos hablando de psicometría para intentar determinar algunos yacimientos arqueológicos del pasado, que se está haciendo, ¿no? Y de hecho hay un libro clásico que se llama Arqueología Psíquica, cómo han sido descubiertos algunos de estos emplazamientos, pues a base de tocar este tipo de objetos, ¿no? Esta mujer, pues es gracias a estos poderes, y ella lo califica como una bendición y como una maldición. Pero una de las declaraciones que hizo hace poco en la prensa decía que es una bendición porque puede ver y hacer cosas que otros darían cualquier cosa por ver y oír. La gente que ellos aman, que mueren por ayudar, por por apresar a alguien, por colaborar con la justicia, es decir, estarían dispuestos a hacer cualquier cosa, y ella, sin embargo, lo tiene como un don natural. Pero sin embargo, dice que es una maldición porque es algo que no puede evitar. Es decir, ella no lo puede rechazar. No es algo que pueda guardar en el armario, como ella dice. Dice que es parte de ti. Y eso le causa también bastante dolor. Pero mira tú por dónde. En estos casos sí está haciendo un bien tremendo a la justicia y está pues ya resolviendo casos en principios irresolubles, y que gracias a ella, pues mira, por este tipo de procedimientos sobrenaturales, pues el éxito es tremendo, y lo podemos ver semana tras semana ahora a través de la 4, pues estos casos, ¿no?, que Patricia Arquette pues está interpretando de una forma magistral. Bueno, pues nada, ahí lo tenéis en 4, se llama Medium, es la serie de moda de Estados Unidos, con 15 millones de espectadores de segmento medio, está muy bien. Aquí no llegará tanto, bueno, como curiosidad decir, hombre, en 4 ya, si vamos haciendo un 4 no, por el número de habitantes que tiene España, pero yo creo que sí, se está convirtiendo en un éxito, ¿no?, en los lugares donde se está emitiendo. Solo comentar una anécdota que me parece significativo, ya ha dicho que esta mujer vive, que esta mujer está asesorando, entonces pues muchos oyentes podrán tener la tentación de averiguar dónde vive. Ya digo que vive en Phoenix, pero posiblemente querrán tener una cita con ella para pues dilucidar alguna de las causas que ellos puedan tener pendientes, ¿no?, y que tenga que ver pues sobre todo con este tipo de asuntos dramáticos. Bueno, pues ella hace consultas privadas, es cierto, pero ya tiene comprometido por lo menos un año estas consultas privadas de todas las peticiones que tiene. O sea, un año ya tiene su lista, su agenda totalmente repleta de personas que quieren consultarla a nivel privado, ¿eh? Aparte, ya te digo, de su asesoramiento en la serie. Eso ya me preocupa más. Pero bueno, el asunto está ahí, y si lo queréis ver, pues bueno, a vuestra disposición en esa cadena. Querido Carlos, el otro día te vi con el telescopio y estabas mirando extrañado el firmamento. ¿Es que has descubierto algo en el cinturón de Kuiper? Sí, no tenía otra cosa que hacer. Sí. Y ahora lo compartes, ¿no? Cogí el telescopio que regalaba Bruno y me puse a mirar, y fíjate. Sí. Pues nada, esto es un fenómeno extraño, pero que empieza a hacer dudar a los astrónomos sobre, bueno, algunos elementos que ya no tan sólidos sobre la forma en la que nuestro sistema solar nació. Lo que ha ocurrido, y bueno, llevará como siempre, como lo de la lluvia roja, serán ahora años y años de investigación, es que hay un telescopio en Hawái que operan conjuntamente Canadá y Francia, dentro de un proyecto que se llama CFEPS, que es Vigilancia Franco-Canadiense del Plano de la Eclíptica, que dentro de sus trabajos han encontrado a un objeto al que en principio han dado, veremos que tiene dos nombres, un número, es el 20004XR190, conocido más popularmente como Buffy. Entonces, Buffy queda más corto y acabamos antes. Yo creo que sí, más resolutivo. Bueno, efectivamente, el objeto se encuentra aparentemente dentro del cinturón de Kuiper, pero presenta, bueno, calcularon que por el brillo implicaba que tenía un diámetro entre 500 y 1000 kilómetros, con lo cual es un objeto muy grande dentro de los objetos anómalos que existen dentro del cinturón de Kuiper. No es el más lejano, no es el más cercano, no es el más grande, no es el más pequeño, pero aparentemente no tendría nada extraordinario. Sin embargo, sí lo tiene. Y es que su órbita no es lógica. Su órbita es circular. El tamaño es la mitad de Plutón, ¿no? Sí, efectivamente. Es aproximadamente el tamaño de la mitad de Plutón. Pero el hecho extraño es ese. ¿Por qué no sigue una órbita de carácter normal? Bueno, aunque como he comentado al principio, ahora vienen años y años de investigación, lo que sí que es cierto es que ya antes del descubrimiento de Buffy había unos cuantos objetos del cinturón de Kuiper que habían sido descubiertos a lo largo de varios años, que forman parte de lo que se llama el disco disperso, pero que no se acercan tampoco a las áreas gravitacionales de Neptuno, si se encuentra una especie de punto intermedio. El hecho cierto es que Buffy, que sí forma parte de los elementos del disco disperso extendido, sin embargo, al tener una órbita circular plantea un problema, y es que no encaja dentro de lo que sería lo lógico de la ruta que, por decir una manera, tendría que tener. ¿Qué explicación puede haber a esto? Bueno, de momento, matemáticamente solamente dan una, y es la posibilidad de que en realidad Neptuno se expandiera muy lentamente en los orígenes del sistema solar y generara algún tipo de interacción gravitatoria que, bueno, pues de alguna manera inclinara y hiciera que fuera circular la órbita de algunos de los elementos del cinturón de Kuiper, pero no de todos, porque el resto llevan órbitas elípticas normales. Bueno, pues, ¿qué hay que ponerse a buscar? Pero el hecho cierto es que cada descubrimiento que se avanza en las fronteras, pues de una manera, de nuestro sistema solar, pues bueno, vuelve a poner en cuestión lo que es la idea básica que se tiene de cómo nació nuestro sistema solar y qué características tiene, incluso las gravitacionales, porque no deja de ser un objeto que hace una especie de extraño movimiento que no tendría en principio por qué ser así. ¿Eh? Así que vamos a ver, pues ahí está Buffy. ¿Qué sabemos de Buffy en el futuro? Para el misterio sideral. Ahí lo tenemos. Hombre, relacionado con esta noticia, ya sabéis que el cinturón de Kuiper es el que nos está suministrando todo tipo de satélites, asteroides, un poco son lo que es los límites de nuestro sistema solar. ¿De ahí vendrá el pedrusco definitivo, Jesús? De ahí dicen que puede estar el décimo planeta, en fin, porque claro, estamos hablando de asteroides, de planetoides, que muchos de ellos tienen órbitas muy erráticas, y además estamos hablando de un lugar fuera ya, teóricamente, de nuestro sistema solar y muy poco conocido. Te digo que hay una noticia que está en relación con esto que ha salido en esta semana, diciendo que Caronte o Charón, es decir, este satélite de Plutón, que no tiene atmósfera y que por lo tanto se considera, ni siquiera ya le consideran como satélite, ni siquiera le consideran tampoco a Plutón como planeta. Pero bueno, con independencia de esas conversaciones científicas, el hecho es que piensan que fue uno de esos asteroides rescatados, ¿no?, por la atracción que pudo haber ejercido Plutón del cinturón de Kuiper, y que incluso tiene otro satélite, no solo Caronte o Charón, sino que tendría uno más pequeñito, no se sabe si también le determinarán como satélite, pero que sería otro de esos objetos errantes o rabundos del cinturón de Kuiper, que ya digo que es una fuente inagotable de asteroides. Por cierto, que pronto vamos a tener una novedad, y es que el día 17, en teoría es una noticia que yo hubiera traído para la semana que viene, ha anunciado Alan Stern, que es el principal investigador de la misión New Horizons, que un cohete Atlas V-551 va a lanzar la primera misión a Plutón. A Plutón. Así que, bueno, pronto sabremos, dentro de unos años sabremos mucho más. Sabremos si por fin porque, es un planeta o no es un planeta. Claro, es decir, vamos a ver, si lo lanzan el día 17, bueno, tardará varios años, pero son 700 millones de dólares de gasto, y explorará precisamente Plutón y la luna de Caronte. Sí, entre otras cosas. Ahora, por supuesto, el cinturón de Kuiper, va el cinturón de Kuiper la nave, y bueno, vamos a ver qué información ofrece la nave, el proyecto New Horizons, con su sonda exploradora en el cinturón de Kuiper y en Caronte, porque es como mandarlo al extremo de la frontera. Uno de los misterios o de los enigmas que nos deja el día que hemos abandonado hace unas horas es la liberación la semana que viene, así al menos lo ha dictaminado un juez turco, de Mohamed Ali Atka. Como sabéis, fue aquel que atentó contra la vida del Papa Juan Pablo II y que permanecía desde entonces, desde 1981, en la cárcel. 19 años en cárceles italianas y desde el 2000 en cárceles turcas, donde la justicia le había exigido su devolución porque había asesinado a un periodista años a. Bueno, lo cierto es que tras casi 25 años de cárcel, Ali Atka va a ser puesto de patitas en la calle. 46 años tiene el señor Bruno, y bueno, pues ahora volvemos a hablar otra vez de todo aquel, ¿no? Aquella trama conspiranoica, si realmente fue una acción individual o fue movido por alguien o algunos. Bueno, el caso es que después de 25 años, Ali Atka, libre. Sí, y va a ser una noticia de seguimiento, es decir, sí. Ahora se produce el primer capítulo de lo que puede ser un... ¿Qué va a ser de él? Un auténtico culebrón, porque... ¿Qué va a ser de él? Bueno, pues lo primero, que va a ganar mucho dinero con la primera entrevista que conceda a un medio de comunicación, ya de forma abierta y libre, y contando teóricamente la verdad, teóricamente, por lo menos su verdad de los hechos, porque a medida que ha pasado el tiempo, se cumplirán en mayo 25 años de ese suceso. Fíjate, algo que, bueno, que de una forma u otra parece que casi va a coincidir, ¿no? Ese cuarto de siglo con la liberación de Mohamed Ali Atka, que sale con polémica, saldrá a la calle, no por la condena que sufrió en Italia, que en su momento fue amnistiado por parte del presidente, a petición también del Papa. El propio Papa pidió su perdón 2 años Efectivamente, después. Efectivamente. Pero tenía que cumplir varias condenas, una de ellas por asesinato y otras por robo en Turquía. Han sido tan solo 5, no ha llegado a 6 años, cuando en principio por los 3 delitos que se le condenaron fueron 18 años por cada uno de ellos, de media. Sin embargo, sale ahora, tras una serie de medidas judiciales en donde se considera que los años pasados en la cárcel en Italia también forman parte de la condena, o también, en cierto modo, moralmente, forman parte de la condena a la que ha sido a la que fue condenado en Turquía. Independientemente de las valoraciones judiciales que se puedan hacer del hecho, lo cierto es que en los próximos días, en las próximas semanas, será un auténtico acontecimiento, con total seguridad. Ali Atka saldrá a la calle. y tenemos que estar muy pendientes de varias cosas. De esa primera entrevista que conceda, pero sobre todo de la publicación, que puede ser este año, de un libro suyo, en donde teóricamente se contará esa verdad definitiva sobre los hechos que él anticipó muy poco antes de la muerte de Juan Pablo II y de la que aquí, una nueva versión de la que aquí dimos cumplida cuenta cuando hizo una serie de declaraciones muy parciales, muy cortas y muy breves al periódico italiano La República, también el Corriere de la Sera, donde daba a conocer parte de lo que era la nueva versión que daba Mohamed Ali Aka de estos hechos. Lo que decía y lo que dice Ali Aka, que se supone que va a ser la teoría que él mismo va a defender, es que no hubo trama, no hubo un acto de terrorismo internacional. No hubo búlgaros. No hubo búlgaros, no hubo servicios secretos del exterior. Lo cierto es que sus declaraciones coinciden con la liberación, la desclasificación y la puesta a disposición judicial en Italia de varios documentos de los servicios secretos búlgaros, en donde a lo sumo lo que aparece en esos documentos que teóricamente se ofrecieron y se presentaron para aclarar algo más la pista búlgara, en donde se pedía a otros servicios secretos por parte de los búlgaros, a otros servicios secretos de los países del este, que se proporcionaran una serie de informaciones y datos que desviaran la atención sobre las acusaciones que de forma permanente estaban empezando a caer sobre los servicios secretos búlgaros. Pero en esos documentos, que sí que dan a entender una cierta intención por parte de los servicios secretos búlgaros en que algo no se conozca, pero tampoco certifican que esa trama que en su momento fue conformó parte de la versión más extendida, no se confirma, y no se confirmaba que fuera definitiva y cierta, lo cual tampoco la invalidaba, muchísimo menos. ¿La sombra del Kremlin no planea en este asunto? De momento no. ¿Preocupado acaso el Kremlin por la intervención del Papa polaco en su país? Exacto, con todos los movimientos políticos que se iniciaban entonces, que en parte lideró el Papa, sí. Los movimientos políticos y también con un carácter religioso de Lech Walesa en Polonia, y que derivaron finalmente en la caída del muro en el año 89. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un acontecimiento que formará parte de la media docena de hechos más relevantes del siglo XX. No solo el intento de asesinato de Juan Pablo II, sino lo que significó a nivel político la figura de este pontífice, de quien dentro ya de poco recordaremos el primer aniversario de su fallecimiento. La nueva teoría, la que seguramente va a, aunque este hombre nos tiene acostumbrados a muchas sorpresas, es capaz de decir cualquier cosa, desde luego. Lo que parece que va a sostener Ali Aka, y lo hará de forma libre y mucho más abierta, y esperamos que en cierto modo él contribuya a que se conozca algo más sobre lo que ocurrió aquel 13 de mayo en la plaza de San Pedro, 13 de mayo del año 1981, cuando él con una pequeña pistola Browning disparó varios tiros sobre el Papa Juan Pablo II, que le hirieron casi de muerte, pero después finalmente pudo salvar su vida Juan Pablo II. Lo que dice y lo que parece que va a insistir, en lo que parece que va a insistir Ali Aka, es en que él actuó, digamos, en cierto modo en solitario, con la colaboración de varios elementos internos del propio Vaticano. Y él menciona directamente a varios sacerdotes, no da nombres, a varios sacerdotes y cardenales sin cuya colaboración, son sus palabras textuales, sin cuya colaboración hubiera sido imposible llevar a cabo ese intento de asesinato. En toda la trama, él mezcló un caso. Esto ya se lo acabóse, Bruno, Sí, porque, va a generar. Y quizá no sabemos hasta qué punto en esta liberación de Aka puede haber un pacto de silencio. Mismos que prepararon la sopa aquella. Bueno, quién sabe. Pero lo cierto es que el terrorista turco de los lobos grises menciona ahora un caso que aparentemente no estaba ligado con el atentado contra el Papa. Y es la desaparición de Emanuela Orlandi pocos días después de que se produjera el intento de asesinato. Ella era la hija de uno de los funcionarios de más poder dentro del Vaticano. Su desaparición todavía sigue abierta, es decir, no se ha encontrado, no se sabe absolutamente nada de ella y todavía sigue oficialmente desaparecida. Pero era este señor, Orlandi y su hija, eran personas que podían conocer algo más sobre lo que se estaba cociendo en determinados pasillos del Vaticano. Así lo asegura además Aliaca, que dice disponer de una serie de fotografías que se tomaron poco tiempo después de su desaparición en la misma ciudad de Roma, el 14 de noviembre de 1983, en donde aparecía Emanuela, y que esas fotografías estarían en posesión de los servicios secretos italianos del SISDE y que por alguna razón no se daban a conocer. Esta mujer sabría teóricamente algo más sobre esa colaboración interna a la que ahora alude Aliaca. Hay que esperar, yo no sé si semanas, si meses, si, quién sabe, al 25 aniversario del intento de atentado, que tendrá lugar en apenas 5 meses. Sí, seguro que va a dar mucho que hablar, sí. Pero con total seguridad, sí, Aliaca dará mucho que hablar, a excepción de que en su extraña liberación, que muy poca gente esperaba, todos somos, hemos de decirlo, se sabía que esa pena se iba a recortar, pero lo que no se sabía es que a estas alturas Aliaca iba a estar ya en la calle dentro de muy pocos días. Habrá que esperar, porque salvo que no haya algún tipo de pacto, de acuerdo, por el silencio de Aliaca, algo más sabremos o algo más nos intentará confundir este hombre, cuyas palabras a lo largo de estos 25 años no han hecho más que enredar la madeja. Él mismo se asoció al tercer secreto de Fátima, dijo que cumplía una misión divina, en su momento lo recordarán cuando se celebró aquel juicio del siglo en el año 1985 por el que fue condenado y llegó a declararse la reencarnación de Jesús de Nazaret. Bueno, no es el ser humano más creíble que hay en la Tierra. Está un poco tocado por... hombre. Sí, no, está absolutamente tocado. Su historial personal es verdaderamente tremendo. Un ultraderechista que se alía a un grupo como los Lobos Grises, que aparece vinculado a determinados atentados terroristas, muy vinculados a circunstancias propias de Turquía, y que de repente aparece y que se quiere vincular a grupos terroristas palestinos, que en principio no tendría nada que ver con lo que él mismo hacía. Es decir, es un personaje cuyas palabras siempre deben ser puestas en cuarentena, pero eso no va a evitar que pongamos nuestra atención sobre ellas. Sí, lo único que he constatado sobre él es que con 19 años ya asesinó a un periodista y 2 años más tarde pues intentó asesinar al mismísimo Papa. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Así que bueno, vamos a hablar mucho de Aliaca en estos meses. Qué cosas, ¿verdad? Ya tenemos nueva trama conspiranoica, Carlos. Esto es... Qué raro. Bueno, como aquí uno hubiera cumplido ni 10 años, pues hubiéramos preguntado antes qué hubiera opinado. Eso sí. No, la verdad es que... Qué raro todo, ¿verdad? Sí. Qué raro sobre todo porque ha pasado mucho tiempo. Hay algo que limita la teoría conspiranoica, es que Aliaca sigue vivo. Sí. Entonces, ahí hay algo que no encaja. Hombre, lo que llama la atención es cómo se pudo acercar a 5 metros del Papa con una pistola, joven de 21 años. Es que, claro. Pues ya verás cómo empieza a dar nombres. Y luego, todas las teorías, es decir, ahí, y las imágenes son muy claras, él utilizó un revólver que a esa distancia, pese a lo fácil que le resultó aproximarse bastante, pero que a esa distancia es muy difícil que acabe con la vida de una persona, porque para que nos entendamos es... Pero un 22, no era un calibre muy ligero, sí, me parece. Sí, una pistola Browning, una pistola muy pequeña, se ven las imágenes, no es la típica imagen de un revólver que tenemos. Y la propia direccionalidad, él utiliza mucho la direccionalidad, baja mucho la mano para que esa direccionalidad y ese gesto también provoca que fuera severamente herido, pero posiblemente esto lo debería aclarar él mismo, pero posiblemente esa era la intención del intento de magnicidio. No acabar con la vida, pero sí provocar un daño absolutamente letal, porque era muy difícil que con esa pistola, esa distancia y con esa direccionalidad hubieran acabado con la vida, lo cual sí que estuvo a punto de ocurrir, aparentemente, pero desde un principio, aunque se dudó, y por reserva de la supervivencia del Papa al atentado, pocas horas después se sabía que podría haber secuelas muy graves, pero que de un modo u otro iba a mantenerse con vida, ¿no? Sí, ese es un buen detalle, porque igual que coló una Browning, podía haber colado una Magnum, ¿verdad? Claro. La historia sería muy distinta. Con total seguridad. Es más, los Lobos Grises no utilizaban las pistolas de los Ángeles de Charlie, que es la que sacó este hombre, ¿no? Para disparar contra el Papa. Utilizaban armamento mucho más sofisticado al que él tenía acceso. Él tuvo muchas facilidades para moverse por toda Europa, por España, por Italia, Italia, por Francia, con pasaportes falsos, perfectamente fabricados por sus contactos o sus colaboradores. Tuvo todos los medios a su disposición y es raro que no hubiera dispuesto de una pistola con el suficiente calibraje como para ser verdaderamente mortífera. Uno de esos misterios del siglo XX. Sí. Pues lo tocaremos con frecuencia aquí en La Rosa de los Vientos. Por cierto, Jesús, algún apunte arqueológico, y ese nos habla de China una vez más. Están los chinos, están inquietos los chinos. Quieren descubrirlo todo, quieren llegar a todos los sitios. Están que no paran, sí. La verdad es que yo creo que ahora mismo hay tres países donde a nivel arqueológico no cesan de salir noticias. Uno es, bueno, pues todo lo que es la zona de México, Guatemala, ¿no? Vamos a juntar estos dos países con todos los hallazgos últimamente que tienen que ver, pues eso, con los mayas, con distintas ubicaciones, con distintas pirámides. El otro es Egipto, cómo no. Y el otro es la China. Es cierto que en la China están surgiendo muchísimas cosas. No sé por qué ahora quieren dar a conocer, pues ya sabes que en China está ocurriendo lo mismo que en Egipto. No te dan a conocer las noticias en el momento que salen, sino que, bueno, pues con la paciencia china que nos tienen acostumbrados, pues suelen ser muy cautos y bueno, pues te lo van dando a cuentagotas. Y la noticia que nos han dado ahora, bueno, es algo que ya más o menos conocíamos los que nos interesan estos temas, que en China hay pirámides. Pero en este caso estamos hablando de pirámides subacuáticas. Es decir, estamos hablando de unas pirámides con una estructura además muy similar a las pirámides mayas. Es que, claro, con este afán pantanero que tienen ahora los chinos, sí. Todo ya subacuático. Sí, exactamente, sí, la verdad es que ahora lo encuentran allí. Claro, encontrar una superficie es un poco complicado con la población que tiene, sí. Pero bueno, aún así, hay muchísimas pirámides que están camufladas, supuestamente, ¿no? Camufladas, sí. En colinas. Y de hecho, la pirámide mausoleo del gran emperador, del emperador amarillo de Xi Huang Ti, el que construyó la gran muralla y el que hizo también ese fabuloso ejército terracota de 7.000 figuras a tamaño natural, bueno, pues este hombre se sabe que se hizo enterrar en una pirámide, que se sabe dónde está localizada. Lo que pasa es que las investigaciones las están dejando con cierta lentitud, yo creo que con buen criterio, fíjate, porque quieren tener la tecnología adecuada para que no se derrumbe el mare magnum tecnológico que parece que hay ahí. Digo tecnológico porque si es verdad lo que nos cuentan las leyendas, bueno, hay hasta ríos de mercurio, que sería una representación de la Vía Láctea, ni más ni menos. O sea, lo que nos podemos encontrar en esta tumba del emperador amarillo. Pero bueno, a lo que íbamos, que eso además incluso es motivo de algún monográfico, sí. Para hablar de lo que nos podemos encontrar cuando se dé a conocer el interior de esa pirámide mausoleo. Pero las que se han encontrado es en el interior del lago Fuxian, en la provincia sureña de Yunnan. Este lago, el Fuxian, sería el segundo lago más importante y más grande de toda China. O sea, estamos hablando de un lugar importante, sobre todo a tenor de lo que se ha encontrado ahí. Ni más ni menos que 8 edificaciones principales, 3 de las cuales están dispuestas en pisos unidos por escalinatas al estilo de estas pirámides latinoamericanas. Es decir, 3 grandes pirámides que se han encontrado allí con una base de 37 metros. Mientras que las otras dos, una de ellas de 37 metros, las otras dos, bueno, pues parece que serían de mayor altura, estarían conectadas entre sí por un corredor de piedra de 300 metros de largo. Pero todo ese conjunto, todas esas 8 edificaciones principales, abarcan ni más ni menos que 2,4 kilómetros cuadrados. Un conjunto arquitectónico tremendo que nos está ubicando una ciudad. Toda una ciudad sumergida, una ciudad que en su momento se supone que estuvo en la superficie. Algunas teorías apuntan que podía ser Yuyuan, una ciudad desaparecida misteriosamente hace cientos de años. Incluso se ha datado cronológicamente esta gran ciudad, tanto que estamos hablando de la famosa ciudad de Zelinsky, ¿no? La que está investigando y explorando cerca de Cuba. Bueno, pues aquí estamos hablando de una ciudad para que tan grande, tan monumental como todo lo que se encuentra en China. Los especialistas consideran que todo este conjunto arquitectónico pertenece a una civilización antigua que vivió aproximadamente hace 2.000 años. En tiempos de las dinastías Qin y Han. La dinastía Qin es la del emperador amarillo. Claro, estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Por lo tanto, tendría más de 2.000 años. ¿Puede estar relacionada estas pirámides con las que se han encontrado cerca de Xi'an y que posiblemente tienen que ver con este emperador amarillo? Yo creo que sí. Pero bueno, desde luego, creo que la noticia nos puede poner sobre la pista no sobre tres pirámides en sí, sino sobre todo una gran ciudadela, sobre todo una gran ciudad que hasta tiene nombre. 6 vaticanos entrarían aquí, ¿eh? Por eso te digo, que estamos hablando de cosas gigantescas, sí, enormes, sí, lo que puede haber ahí. Hace más de 2.000 años una civilización que construyó esa ciudad, Yuyuan, y que ha desaparecido sin ningún vestigio, como tantas otras, por desgracia, que estarán repartidas por todo el mundo. Tres pirámides, tres grandes pirámides subacuáticas en China. ¿Qué nuevos misterios nos traerá China, el emergente país, la emergente potencia, bueno, pues sin duda alguna es la referencia clarísima para este siglo XXI y también para el XXII, ¿por qué no? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego no os perdáis las informaciones, las noticias que nos traen Carlos Canales, Jesús Callejo y Bruno Cardeñosa, que son un primor, ya lo anticipo. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. En tiempo de tertulia, en tiempo de nuestras 4C, pero ¿qué chistes cuenta Jesús Callejo? No los cuentes, por favor, Jesús. No los cuento. No los cuentes, hombre. Chistes. Sí, era muy bueno. Hombre, chistes animalescos. Sí. Además, con dos partes. No puedo contar la primera parte. No. Dice, ¿qué bichos son dos animales? Dice, bueno, el gato y araña. Sí. O sea, bueno, pues no cuento la segunda parte del chiste. No. Pues nos quedamos en esa parte zoológica. No la cuentes, no la cuentes. Pero sí, en cambio, Carlos, te voy a pedir que nos cuentes un poco la historia de la Cueva de los Tallos, que es un asunto que nos acompaña desde nuestra mocedad, desde que éramos pequeños, la Cueva de los Tallos, aquella mítica expedición, sí, nos acompaña, ¿no? Sí, señor. Claro, 30 años debe tener ya, ¿no? O más, yo creo que más. Lo que pasa es que la gran divulgación de la Cueva de los Tallos en España sí se hace en los años 70, que es cuando, bueno, cuando se conocen los detalles de la exploración del año 76, que es la que supongo que tú te refieres. Sí. Bueno, primero de todo, hay que decir por qué esto vuelve a salir. Ubícala. La Cueva de los Tallos se encuentra en la frontera entre Ecuador y Perú, en una zona en la que ha habido tres guerras desde el año 1941. Mm. De hecho, la última expedición se tuvo que suspender porque había enfrentamientos militares entre ecuatorianos y peruanos en la cordillera, en la que se encuentra supuestamente, bueno, en la que se encuentra la cueva y lo que supuestamente contiene. Con lo cual hubo que detener la expedición, bueno, pues porque hay una zona de enorme peligro. De peligro, sí. Digamos que en 1976 hay una expedición que se dirige a investigar este misterioso complejo, más que cueva, complejo de cuevas, que se encuentra en esta extraña y boscosa cordillera de la frontera entre Ecuador y Perú. ¿Por qué? Pues porque un aventurero de origen húngaro llamado Juan Moritz afirmaba que en esa cueva se guardaba un importantísimo tesoro que consistía en una biblioteca de planchas de plata y oro que había sido dejada por una civilización antiquísima. Digamos que esto es así en resumen el mito que se creó en torno a la cueva, porque Juan Moritz, según le reveló luego a gente como von Däniken, aquello era mucho más, sino que luego eso formaba parte de un gigantesco y misterioso entramado de túneles que supuestamente estaría a lo largo y ancho de toda Sudamérica. Bueno, el hecho es que después de 30 años de silencio, uno de los que acompañó a la expedición originaria, Juan Moritz, en el año 76, un escocés, Stanley Hall, ha empezado a publicar en su página web, y como los folletines del 19, por entregas. Una serie de revelaciones que hacen mención a qué era lo que de verdad tenía la Cueva de los Tallos y por qué él había estado callado tanto tiempo. Hay que tener en cuenta que las revelaciones de Hall están directamente relacionadas con el fallecimiento en los Andes argentinos, en el año 99, hace 7 años, de un alpinista que se llamaba Juan Goyen Aguado, que era de origen vasco, era espeleólogo, muy conocido, que había participado en la primera expedición al lugar, que fue del año 1968, porque él estaba convencido de que la cueva le podía solucionar un problema personal de carácter religioso. Juan Goyen Aguado era mormón y estaba convencido que las revelaciones que le había hecho Juan Moritz acerca de lo que se encontraba en esa cueva correspondía a las famosísimas tablas que supuestamente el ángel Moroni entregó al líder de la iglesia mormona, y que sabéis que tiene una extrañísima similitud en su origen y formación a la leyenda del pueblo de Israel, pero en miniatura. Bueno, en realidad esas tablas jamás existieron, probablemente. Bueno, obviamente los mormones creen en ello porque forma parte esencial de su religión. El caso es que Julio Goyen Aguado consideraba o pensaba que la Cueva de los Tallos le podía dar respuesta a este misteriosísimo libro de Mormón, que supuestamente estaría relacionado con lo que allí se encontraba, con la misteriosa biblioteca de planchas de plata y oro. Tras la muerte de Goyen Aguado, en el año 99, entró otra persona también en esta cuestión, que se llamaba Alex Ionetti. Alex Ionetti era un productor de televisión que estaba muy interesado en filmar la Cueva de los Tallos y hacer una especie de reportaje televisivo que podía intentar tener alcance mundial si de verdad se demostraba que allí había oculta una extrañísima biblioteca, bueno, pues de tiempos inmemoriales. El hecho cierto es que parece ser que parte de lo que se encontraba allí sí había sido recuperado por Guillermo, por Goyen Aguado, porque un compañero suyo que se llamaba Guillermo Aguirre, cuando llegó a su viuda, estaba ayudando a la viuda de Aguado a recuperar o a ordenar toda la documentación que tenía su marido muerto en el accidente de los Andes en el 99, se encontró con una serie de láminas de oro y plata que aparentemente coincidían con lo que supuestamente se encontraba en los tallos, con la biblioteca perdida de la Cueva de los Tallos. Si eso es cierto, dado que algunas de estas láminas muestran una enorme similitud con un personaje al que hemos hablado alguna vez en el programa, que es un salesiano de Cuenca, en Ecuador, que es el padre Crespi, que es una de las personas, tenía un extrañísimo museo, que no sé si Jesús lo conocerá. No llegué hasta Cuenca. Un extrañísimo museo personal donde él se supone que tenía una serie de elementos de antiguas culturas aborígenes americanas, y parte de las planchas que aparentemente tenía en su propiedad Goyen Aguado coinciden o se parecen a algunos de los elementos de las cosas que guardaba el padre Crespi en su extrañísimo museo. El hecho es que cuando Juan Moris murió en 1991 se llevó la tumba con él todas las respuestas al misteriosísimo enigma de la Cueva de los Tallos, y ahora las revelaciones de Stanley Hall, lo que están poniendo de nuevo de actualidad es que de verdad ahí, a pesar del lugar tan peligroso en el que se encuentra, bueno, pues porque hay otras cosas, hay zonas de minas, bueno, porque hubo problemas serios de enfrentamientos fronterizos hasta hace muy poco, se encuentra probablemente uno de los grandísimos misterios de la América Latina. Y que yo creo que, bueno, que lleva siendo hora, como dice Stanley Hall, de que alguien de verdad dirija de nuevo una expedición a la zona e intente averiguar qué hay de verdad en la misteriosa biblioteca perdida de los Tallos, si de verdad, como todo parece indicar, Goyen Aguado había conservado planchas de oro y de plata sacadas de la cueva de la biblioteca perdida, que probablemente por lealtad a Juan Moritz nunca hizo o quiso hacer públicas. Yo recuerdo, ahora que te estoy escuchando, Carlos, la última vez que hablamos en el programa de la Cueva de los Tallos fue en 1994. Con tu supermemoria es posible, seguro. Sí, el último conflicto entre Ecuador y Perú. Sí, fue el año siguiente, sí, fue en ese año, En esa época que también teníamos el lanzamiento zapatista y todo aquello, y fue una época en la que hablamos mucho de estos asuntos, y ahora vuelve a surgir el misterio, Bruno. O sea, es una de esas cuevas a las que hay que volver una y otra vez. Sí. Lo que pasa que, como bien dice Carlos, está en una zona tan aislada, ¿verdad? O tan cubierta por los conflictos que a lo mejor nos hemos olvidado un poco de la Cueva de los Tallos, pero es uno de los grandes misterios de América. Sí, bueno, con total y absoluta seguridad. Y Alex Chonetti es un investigador, periodista, un hombre muy próximo a la gran industria cinematográfica de Hollywood. De hecho, es su profesión, pero además hace documentales, es colaborador de varias publicaciones españolas, así que, y es alguien relativamente próximo a nosotros, así que bueno, esperemos que a través de él puedan conocerse muchas noticias y lo que se divulgue ahora sea la verdad, que los entre comillas supervivientes de aquellas primeras informaciones que tan famoso hicieron a Daniken en su momento nos aclaren un enigma de estas características tan monstruoso por lo que ha generado posteriormente, ¿no? Es cuestión de esperar, porque Alex Chonetti, bueno, insisto, es alguien bastante próximo a investigadores españoles, y los nuevos documentales que le parece que está preparando además sobre el tema en función de estas nuevas revelaciones pueden aclararnos mucho de la verdad de lo que se encontraba ahí dentro. Pero bueno, es tanta la información, la desinformación, las dudas, los desmentidos, que parece complicado, ¿no? Hombre, hasta la fecha nadie ha aparecido ante una cámara diciendo, he aquí la biblioteca. Efectivamente, claro. Y eso es lo que ahora falta, ¿no? Y lo que casi diría yo que es lo único que nos haría volvernos a creer toda la historia tal cual en un principio se nos expuso. Pues se intentó echar tierra encima cuando murió el padre Crespi. Sí. Y bueno, pues la única prueba que había hasta ese momento eran las pequeñas y las pocas piezas que él había podido adquirir, pues bueno, pues eso, distintas compraventas, ¿no? Y se las había agenciado, entonces pues había creado ese pequeño museo de Crespi en esta localidad de Cuenca, en Ecuador, que no pude llegar. Yo estuve en Ecuador, pero bueno, ya me pillaba bastante lejos, ¿no? Y no tenía los días suficientes para estar allí. Pero sí sé que cuando él muere, pues entran un poco a saco allí en este museo y se dan cuenta que no era oro todo lo que relucía, ¿no? Porque se dan cuenta de que muchos de esos pectorales, que era lo que llamaba la atención, sobre todo esa simbología muy, muy maya, pues no era de oro, sino que era muchas veces de bronce o de latón. Entonces se pensó, y lo pensaron aquellos críticos que intentaron, ya digo, echar tierra por medio, de que todo era una farsa, de que todo era oro pel y nada de oro, y que posiblemente el resto de esa biblioteca y de las piezas que se supone que se encontrarían en el interior de la Cueva de los Tallos, pues sería del mismo calibre. Yo creo que fue un error, porque es verdad que este hombre se dedicó a comprar muchas cosas y, como no, debió comprar bastantes baratijas, bastante hojalata. Pero esa prueba, que por desgracia es un museo que se desvanejó, no sé si ahora quedará algo o no quedará, pero sería un poco la pista que conduciría pues al resto de las piezas que posiblemente estén diseminadas en otro es tipo de museos. Es una historia extraordinariamente parecida a la de las piedras de Ica. Exacto, sí. En donde hay unas piezas arqueológicas, en un caso las piedras, en este caso esas láminas, y en donde hay un personaje absolutamente singular, deseoso de demostrar su teoría, y quizá en ese deseo también cometió algún error, en este caso el padre Crespi, y en el otro caso el doctor Javier Cabrera de Arquea. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque sabes que no cometió un error. No, yo me estaba acordando de los discos de Bayán Calabuna, ¿no? Avaló algo distinto. Claro, los pero avaló sí, posible algunas... Avaló toda una falsificación con su consentimiento. Yo creo que el padre Crespi él murió engañado, ¿no? Entonces, todo lo que compró. Bueno, hay algo parecido a eso, más que de las piedras de Ica, que es verdad que en parte se parece, pero sería más en las figuras de Acámbaro. ¿Sabéis quién estuvo en la expedición de 76 en la Cueva de los Tallos, no? ¿Quién? Neil Armstrong. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no dedicamos un monográfico especial a...? Yo creo que sí, merece la pena. Hay muchísimos flecos, es una cosa curiosísima. Claro, y todas las expediciones que se hicieron. Es un poco casi como una aventura parecida en busca del coronel Fausen, ¿no? Las distintas expediciones, que muchas de ellas acabaron en desastre, ¿no? Venga, pues yo creo que sí, que lo podemos hacer. Vamos a hacer un histórico con la Cueva de los Tallos y contamos un poco esa historia pormenorizada. Pero es verdad, Neil Armstrong, Andreas Faber-Kaiser... aparte de Dani, que no sé si llegaría. Yo creo que Daniken lo divulgó, ¿no? Sí, bueno, él como siempre lo divulgó, ¿no? ¿No? Sé que alguna expedición hubo, pero bueno, lo mismo le pasó con Agacor y tal, y siempre se quedaba a mitad de camino, ¿no? Pero fue uno de los que lo divulgó y fue el que es persona non grata también en aquel sitio, ¿no? Bueno, en aquel sitio es persona non grata la mitad de la humanidad, ¿no? Sí, de verdad. Pues venga, vamos a hacer un monográfico y lo contamos con todo detalle para que nuestros amigos estén informados acerca de esta enigma, que a mí se me antoja muy interesante, de la Cueva de los Tallos. Y si nos vamos al espacio, estás muy espacial, Bruno. Espacial, muy exobiológico, células. Ahora estás en la constelación Ophiuchi. Sí, fíjate, y además... Fíjate ahora mismo, que un periódico ecuatoriano de hoy ha sacado información de hoy sobre la Cueva de los Tallos. Qué curioso, hoy mismo, ¿no? Pues a ver si en la Cueva de los Tallos encontramos el misterio del universo, que es... Bueno, no lo sé, pero en otra cueva mucho más oscura, mucho más lejana, formada únicamente por vacío y por estrellas, en donde está esa constelación, parece que se está descubriendo algo llamativo. La noticia que comento ahora es bastante similar a la que dábamos al comienzo del programa de hoy. Lo único que no se trata de una investigación de unas muestras que poseemos in situ, sino de algo que está muchísimo más lejos, a 410 años luz de aquí, en donde hay varias estrellas que por sus características son candidatas a albergar a su alrededor planetas como el nuestro, planetas como la Tierra o mayores, en todo caso planetas que orbitan a su alrededor, que podrían ser sistemas solares como el nuestro. También en este caso hablamos de una publicación científica, de Astrophysical Journal Letters. Sabemos ya la fecha en la que se va a publicar el siguiente trabajo, que cuenta lo que ahora vamos a explicar. La fecha es el 10 de enero del 2006, es decir, en apenas 48 horas se va a dar a conocer este trabajo, que se ha realizado gracias al apoyo del telescopio espacial Spitzer, el telescopio de la NASA, y gracias a las investigaciones que los científicos han realizado utilizando un poderoso espectrómetro infrarrojo que ha analizado una serie de rasgos que han detectado los telescopios en esta zona y que han detectado los investigadores del Observatorio Leiden de Holanda y del Instituto de Investigación Espacial RON, también de Holanda, que son quienes han llevado a cabo ese trabajo. Lo que han encontrado, según el informe que se presenta en esta revista en apenas 48 horas, son dicen textualmente, códigos de barra moleculares con de grandes cantidades de gases de acetileno y cianuro de hidrógeno, así como de dióxido de carbono, que se ha encontrado. Este equipo ha investigado un total de 100 estrellas, pero solamente en la IRS-46, en la que nos ocupa, a 410 años luz de la Tierra, se ha encontrado esto. ¿Qué significa haber descubierto estos ingredientes? Sencillo, que se tratan de ingredientes básicos del ADN que por primera vez se encuentran alrededor de una estrella con candidata a tener planetas. ¿Dónde se habían efectuado descubrimientos similares a este anteriormente? ¿En dónde se encuentran trazas de estas características al margen de esta estrella? Hasta ahora hay evidencias en algunas lunas del sistema solar, pero el lugar en donde son muy evidentes es precisamente alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque en la Tierra vivida, y porque esas trazas, esas huellas que deja la vida en la Tierra, se manifiestan con la presencia de estos elementos, que no es ADN en sí mismo, que son ingredientes que, unidos a otros, forman parte del ADN. Esto quiere decir que es una investigación todavía iniciándose, todavía en sus comienzos, porque tienen que encontrarse otros elementos, azúcares y otro tipo de elementos que formarían parte de lo que sería un ADN como nosotros lo conocemos. Pero es la primera vez que se descubre alrededor de una estrella ingredientes que forman parte, valga la redundancia, de los ingredientes básicos para la vida. Y se ha hallado una estrella con candidata, como candidata a tener planetas. Digamos que la forma en la que se ha averiguado esto es otro de los caminos que se están llevando a cabo, mucho más en silencio y con menos repercusión mediática, para buscar la existencia de vida, de formas de vida no inteligente. Por un lado está SETI, por otro lado están proyectos de investigación in situ, como los que se están realizando por parte de la NASA en Marte, recogiendo pruebas, recogiendo evidencias geológicas. Y por otro, lo que se están buscando muchos científicos son huellas. El rastro que deja la vida es detectable gracias a los espectrómetros, gracias a los artefactos tecnológicos terrestres, y gracias a estos modernos telescopios deja una huella que es localizable, que podría ser localizable. Lo que se está haciendo es conocer cómo son las huellas que deja la vida de la Tierra y cómo se pueden manifestar réplicas de esas huellas en otras partes del universo. Por primera vez se han encontrado, y en 48 horas la revista Astrophysical Journal Letters publicará este informe, que también dará, esperemos, mucho que hablar. Pues de estas huellas vitales del cosmos pasamos a otro tipo de huellas, ¿verdad, Jesús? Uh-huh. Más nuestras. Más humanas. En cuevas prehistóricas, sí. Siempre el hombre ha procurado dejar huella, ¿no?, de su presencia. Uh-huh. Lo que pasa que decimos eso, el hombre. Ahora no, ahora es el hombre y la mujer. Claro, ahí está. Yo creo que es un salto cualitativo importante. Se ha pensado, bueno, con cierta lógica hasta cierto punto, ¿no?, pues que todas las huellas de manos que aparecen en las cuevas rupestres corresponden a hombres, porque normalmente están cerca de escenas de caza. Entonces, bueno, se pensaba que como la caza era algo pues muy característico del hombre, pues esas huellas debían corresponder al hombre. Y sin embargo, ahora no. Lo que se está descubriendo, en lugar, es un poco complicado, porque pues, la gente puede decir, bueno, ¿cómo se sabe que una huella negativa, realmente cómo se llama técnicamente? Las huellas negativas son esas que realizan masticando, soplando una sustancia colorante sobre la mano previamente colocada sobre la pared de una cueva, ¿no? Entonces, esa parte, la huella es lo que queda, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe si es una huella o una mano, un perfil de mano masculino o femenino? Bueno, pues esto es lo que ha intentado demostrar un etnoarqueólogo francés que se llama Jean-Michel Chassin, a través pues de un programa informático que ha diseñado él y que está inspirado en el índice de Manning. Bueno, dicho así, suena chino, ¿no? ¿Qué es el índice de Manning para saber si realmente hay es el perfil de una mano masculina o femenina? Él ha descubierto que realmente hay perfiles femeninos, con lo cual desmontaría muchísimas teorías, porque se piensa que también la mujer participó en esos rituales mágicos, en esos rituales terapéuticos y religiosos, incluso iniciáticos, dentro de las cuevas, ¿no? Que también había chamanes femeninas. Claro, había chamanas, ¿no? Como chamanas. Pero con algo importante, no se mezcla. Es decir, las huellas femeninas están en unas zonas muy concretas de la cueva y las huellas masculinas en otra. No se mezcla. Es como si cada una tuviera una función ritual muy precisa. Es decir, como si hubiera una energía femenina y una energía masculina. Pero bueno, decía un poco que está basado en ese índice estadístico de Manning. ¿Qué es lo que establece este índice? Pues para determinar si es una huella femenina o masculina. Pero lo que establece es la relación de longitud entre dos dedos de una mano. Entonces, lo que permite es diferenciar esa identidad sexual de un individuo. Pues, se considera que desde los primeros meses, ¿no?, desde cuando ya prácticamente eres un feto, pues hay una diferencia en algunos de los dedos, tanto si son masculinos como femeninos. Y tiene mucho que ver con los estrógenos, por ejemplo, que influyen en la formación del índice, y la testosterona, que influye en la formación del dedo anular. Entonces, en función de la longitud de estos dedos, se sabe si pertenece, fíjate, a un hombre o a una mujer. Entonces, lo que se ha hecho es un programa informático, inspirado, ya digo, en este índice de Manning, para saber, con estas huellas negativas que han podido recoger en algunas cuevas, como la de Altamira, en Cantabria, o como en alguna cueva de Borneo, donde hay muchísimas improntas de manos negativas, han podido determinar que sí que hay huellas que son femeninas. Y lo que han determinado es que la orientación, en fin, que la organización incluso de las manos tienen una disposición totalmente diferente a las masculinas, y en unas partes totalmente distintas de la misma cueva donde se han podido encontrar, en algunas, porque en otras solo hay huellas masculinas, pero donde se han encontrado huellas femeninas está como muy diferenciadas. Así que bueno, esto sí que nos puede reportar muchísimos hallazgos curiosos dentro de esa rama, ¿no?, de la etnoarqueología, que de alguna forma nos pone un poco pues en los antecedentes de lo que intuíamos muchas personas, intuían muchos científicos, sí, de que realmente la mujer sí tuvo un papel predominante en estas culturas primitivas. Lo que pasa es que un papel que, por desgracia, desconocemos, que tendría que ver más con lo ritualístico, con lo misterioso, a diferencia del hombre en general, no del chamán, que tendría una participación pues más en la recolección, en la caza y tal. Pero la mujer siempre como integradora de esos grupos iniciales familiares. Bueno, el eterno femenino, ¿verdad? El eterno femenino, ¿no? Una vez más queda ahí. Donde ponen la mano, ¿verdad? Donde ponen la mano, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo creo que es una buena noticia, porque nos puede abrir muchísimos campos de investigación novedosos y fascinantes. Bueno, pues una noticia que nos gusta mucho escuchar. Entramos en tiempo de consulta a Zona Cero con Martín Espósito, que está increíble, está imparable desde que consiguió su alta clasificación en la San Silvestre Vallecana. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Muy bien, en forma. En forma, ¿verdad? En forma. A ver qué consultas nos mandan los oyentes. Bueno, pues comenzamos con la de Juan Luis, que dice que la noche del 2 al 3 de enero, pues recomendabais libros, y dice, sería buena cosa que dijerais el título y el autor, tanto al principio como al final. Bueno, no pocos correos han llegado, no pocos, yo diría que más de 20, con el asunto de, ¿qué libro era ese? No, el que dijo Carlos, no, el que dijo Bruno, no. Yo recomiendo siempre una nueva escucha en internet. Exacto. Que está muy bien. En algunos casos yo creo que, por ejemplo, yo no dije ni el autor, algún caso, por ejemplo, creo que no lo dije. Luego no sabes qué conflicto nos creas en la redacción. Sí. Pues aquí tenemos un par de muestras. Es que no se puede improvisar. Es verdad. Tenemos un par de muestras, porque dicen, claro, que al principio lo oyes, no sabes exactamente si te va a interesar o no, y al final, después de oírlo, dice, anda, pues sí, es interesante, y ya es tarde. Así que, bueno, dice, repetid el nombre al principio y al final, y el libro por el que pregunta es un libro que trata sobre Madrid, unido a Toledo. Es un infierno en la mente. Un infierno en la mente de Dorian Blackwood. Es de la editorial de la colección Última Thule, de Anaya. A ver, vamos a ver. Sí, efectivamente. Vamos a ver, Carlos, yo te sigo, pero... Ahora, más despacio, Última Thule es la colección, editorial Anaya, Dorian, creo que es Blackbook, es que es el apellido, no lo sé. Bueno, sería. Colección Última Thule... Un infierno en la mente. Es una novela de ciencia ficción que tiene de todo, Templarios, Tierra Hueca... Sí, que leído, por Madrid, cierto, además recomendada por Carlos, ¿te acuerdas? Sí, es fabuloso. El autor es el director de arte de Ridley Scott. Bueno, Un infierno en la mente, colección Última Thule, editorial Anaya. Además, acaba Juan Luis diciendo que somos muchos más de los que dicen los estudios de mercado, los que escuchan el programa por internet, claro, claro. Que tenéis una bolsa de oyentes sumergidos impresionante. Sí, lo sabemos, que los podcasts estos funcionan que se las pelan, la verdad que sí, tenemos muchos oyentes en internet que no escuchan en directo, de verdad, qué solitos nos dejan a veces. Otra consulta sobre el libro es la que realiza Javier, él pregunta sobre aquel libro que se recomendó acerca, lleva una línea más o menos pareja a la del Código Da Vinci, pero que trataba de vampirismo. La historiadora. De Costova. Sí, sí, es conocido, eso sí que se puede localizar fácilmente. Sí, sí, he preguntado por la historia. Entras a una librería y le das patadas. Aunque no quieras localizarlo. Es un libro de 700 y pico páginas, sí, o sea que la historiadora no tiene pérdida. Al hilo de la noticia de la liberación de Ali Gasca, Nos ha llamado desde Las Palmas de Gran Canaria Daniel para preguntaros acerca de Fernández Cron, aquel sacerdote español. Nos comentaba Daniel pues que se hablaba que quería intentar matar al Papa. ¿El de la bayoneta? No, quiso y lo intentó también, justo el 13 de mayo del 1982, justo un año después. Y ¿Qué fue de él? Pues ahora mismo no... ¿Y de la bayoneta, Bruno? No lo sé. Lo que sí que tengo claro es que fue de su... de lo que tenía encima de los hombros, ¿no? Que estaba bastante perjudicado. Sí. Eso sí, que publicó un libro que se titulaba Yo acuso al Papa, publicado por Editorial Ate. Es muy difícil de encontrar, salvo en librerías de viejo, porque la editorial desapareció, ¿no? Pero es un libro muy interesante. Cron era... se diluyó de la misma forma que se diluyó su movimiento. Su movimiento era el del sacerdote francés Lefebvre, este movimiento cismático. Y el de las misas en latín, conocido popularmente como el de las misas en latín. Y tal como se diluyó toda la historia de Lefebvre, se diluyó pues a uno de esos personajes que estaba más metido en este colectivo y que intentó este asesinato de Juan Pablo II, que no llegó a consumarse ni como, sí como intento, pero no llegó a consumarse como en el hecho de Aliaca, consumarse no en el sentido de acabar con la vida, sino de llegar a acercarse y a herir directamente al Papa. Este hombre no lo logró, ¿no? Y formaba parte pues de este tipo de movimientos. Escribió un libro y es lo poco más se puede saber de él en estos momentos. Yo no sé cuál es su destino, ¿no?, en este instante. Dani de Cuenca se pone en contacto con nosotros para informarnos de que hace unos días en una emisora local escuchó que en un pueblo de esa provincia un arqueólogo creía haber descubierto los restos de una pirámide de unos 130 metros de altura y de un periodo sin determinar entre el paleolítico y neolítico. Habrían pedido a Patrimonio Nacional permiso para empezar los estudios en el terreno. Pregunta si sabéis algo de ello o fue una inocentada tardía. ¿Dónde? En Cuenca, una pirámide de 132 metros. 132, es decir, que sería la segunda más grande de la Tierra después de la gran pirámide de Keops, ¿no? Sí. O la tercera, no sé si Kefren andará por ahí. Pues, y del paleolítico. No estaría mirando un monte. Suena inocentada. Suena inocentada, de todas formas. O sea, una pirámide de 132 metros. Mira, si me dijeras 130... Sí, ¿no? En Europa no se han encontrado pirámides, salvo si excluimos un poco las pirámides de Weimar, ¿no?, en Canarias. Que no son como tal. Y luego otras formaciones piramidales, sí, pero lo que entendemos como pirámides, ¿no? En Bosnia, ahora... Es lo que te iba a decir, que es la única que se está intentando investigar, es la de ese arqueólogo de Bosnia, de Sergi Osmanagic, que es el que está intentando establecer o demostrar lo que él sospecha, que realmente estamos hablando de una pirámide en el centro de Bosnia, muy cerca de la capital de Sarajevo, en Visocica. Pero salvo eso, no hay más pirámides por ahí detectables en Europa. Hay otro caso en Italia, que yo creo que será, en todo caso, si esto es cierto, y no soy inocentada, similar, ¿no? Colinas naturales con unas formas en ocasiones muy geométricas, que la interpretación de algún buscador del pasado, bueno, pues en una exageración en su interpretación, cree que han pasado a convertirse en colinas naturales o que como colinas naturales fueron aprovechadas para luego modelarlas como pirámides. Sí, pero eso pasa en Irlanda también. ¿No? Bueno, pues pero personalmente, y más de esa datación, ¿no? Yo no es que lo dude mucho, sino que estoy seguro que no van a existir esas ayudas oficiales para las excavaciones, ¿no? Sí, pues comprueba cuando escuchas esa información, a ver si era 28 de diciembre, venga. Pues 98, el 25, dice José Ramón, creo que se os olvidó o que no os dio tiempo, pero el tema me parece interesantísimo. Soy un fan del planeta de los simios. ¿Qué ha pasado con el ejército de simios de Stalin, dijisteis que hablaríais? Anunciamos el pasado sumario y se nos quedó ahí en el tintero, Bruno. Bueno, pues da algunos apuntes. Sí, es una de esas noticias que bueno, que a veces no da tiempo a comentar, pero que, bueno, que no dejaba de ser interesante, pero que afortunadamente no llegó a cumplirse. Se trata de los muchos documentos de los servicios secretos y de la URSS, de la antigua URSS, documentos que han ido apareciendo y que han sido analizados por algunos periodistas. Dos de ellos, Christopher Steven y Alan Hall, han analizado algunos de los relativos a este asunto y los publicaron en un diario escocés, The Scotsman, creo que se llamaba, y venía a decir lo siguiente, que antes de la guerra existió ese proyecto al cual se le encargó los trabajos a un científico ruso llamado Ilya Ivanov, al que incluso se le dio un enorme presupuesto para desarrollar una máquina de guerra viviente. Esas son palabras textuales que aparecen en los documentos desclasificados. Esa máquina de guerra viviente consistía en la fabricación de soldados que tuvieran la categoría bélica de un ser humano y la irracionalidad de un simio. Eso es lo que dicen los documentos. Otra cosa sería considerar que efectivamente los simios fueran irracionales, que en absoluto. Pero es lo que decían los documentos. Y se le encargó a este científico, a Ivanov, que acudiera a unas zonas de África, del oeste africano, para capturar una serie de simios y posteriormente cruzarlos. La segunda parte del experimento se iba a desarrollar en Georgia, cruzarlos con hombres para fabricar este auténtico ejército brutal. Esa era la intención. Afortunadamente, todo quedó únicamente en un intento, en una locura científica que no fue a ningún lugar. Lo que no sabemos es todo el proceso, esa información no se conoce, todo el proceso, porque ahí hubo un presupuesto, hubo un científico que se encargó de eso y que consiguió, digamos, entre comillas, la materia prima para realizar lo que era semen humano y los simios que se trajo de África. Intentó cruzarlos, evidentemente, sin ningún tipo de éxito, para fortuna de la humanidad. ¿Qué cosas ocurrían? Bueno, ¿no? ¿Cómo trataba Stalin a sus propios soldados? Está pues, relacionado con lo que os comenté de Pavlov. Ya sabes que antes de morir en el 36, uno de los últimos experimentos que estaba haciendo era este cruce entre monos y hombres. O sea, una aberración genética que hacían las Torres del Silencio. O sea, que puede estar relacionado un poco con esto. En aquellos tiempos, la verdad es que la actividad era intensa. Era intensa. Intensa y muy prohibida y muy y muy poco ética. Estos líderes que protagonizaron la Segunda Guerra Mundial son todos dignos de estudio. Sí. Ya sabéis que me estoy convirtiendo... Llenaron el infierno, desde luego. Sí. Abarrotado. Me estoy convirtiendo en un exegeta de Winston Churchill. No sé por qué, pero llevo unos años leyendo todo lo que sale sobre Winston Churchill. Lo último que me he enterado en estos documentos que han desclasificado. Que quería meter así eléctrica a Hitler, ¿no? Sí. Le quería dar un chicharrón. Quería darle chicharrón, pero públicamente. Quería traerle una silla eléctrica de Estados Unidos. Enchufarle y darle. Enchufarle y darle ahí. Bueno, ya que estás leyendo todo lo de Churchill, a ver si algún día nos aclaras por qué le dieron el premio Nobel de Literatura. Vale, pues se llama por enchufe, es una palabra que existe. Sí, porque el relato aquel del que se queda el barco y se queda mirando cómo se va el barco. Y se queda ahí en lo infinito. Es que le puede haber dado cualquier otro premio Nobel a Churchill, pero ¿cuál de literatura? Sí. Qué maldad. Yo, de verdad, hay cosas que... Bueno, bueno, por cierto, ¿por qué se lo dieron a Benavente? Ya has puesto a... Sí, no, es que he puesto... ¿Por qué se lo dieron a Echegaray? Sí, pero en literatura hay algunos polémicos, y en la paz también, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, que si supiéramos de física también habría algunos... Eso es decir, si nadie tiene idea de física, pues... Pues Pilar, brasileira viviendo aquí en Madrid, os pregunta por Salvador Freixedo, escritor de libros como, por ejemplo, Menciona la granja humana. Sí, bueno, pues ya hemos comentado algo sobre Salvador Freixedo. Hace poco hablamos de él aquí, ¿no? Sí. Pues yo creo que disfrutando de una ancianidad estupenda, ¿no? Sí, en Orense. En Orense, pues, tranquilo. Vitalista, y nos contaba Manuel Carballal, ¿no?, el otro día, que de vez en cuando se reúnen un poco todos los investigadores gallegos, y de que allí estaba Freixedo, vamos, y hablando, como siempre, y que en absoluto aparenta la edad que tiene, vamos, con una vitalidad tremenda. Salvador Freixedo, ¿cuántos años tiene? 80 y... Nació en 1920. O sea, 85 años. Sí. 85 años. Si no me fallan los datos, ¿no? Pero vital y físicamente no ha pasado de los 20 todavía este hombre, ¿no? Es verdaderamente increíble. La historia, yo creo que es un libro todavía por escribir, ¿no? La historia de un sacerdote jesuita que provocó auténticos maremotos sociales en Puerto Rico, en Venezuela, en un montón de sitios allí donde iba, allí le expulsaban. Mi iglesia duerme. O no recuerdo cuál era otro, 100 casos de injusticia social en donde acusaba a la iglesia de no estar trabajando en la lucha por las necesidades indígenas en América, por las necesidades de los más necesitados. Verdaderamente extraordinaria la labor que realizó dentro del tema OVNI. Yo personalmente, que he escrito muchos libros posteriores a esa otra época suya, yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice. Sin embargo, sí comparto su apasionamiento y el hecho de que sus ideas son firmes en el sentido de que las argumenta, de que las razona y de que, bueno, aunque no estemos en absoluto, yo personalmente en absoluto de acuerdo con sus ideas respecto al fenómeno, a mí sí me parece un ejemplo de libre pensador a lo largo de... Mira que son unidos los jesuitas, ¿no?, al mundo del misterio, ¿verdad? Sí. A todos los mundos. Fijaos que dentro de los jesuitas ha habido muchas voces discordantes. Pilón fue, padre José María Pilón, es jesuita. Es jesuita, sí. También muy relacionado con el mundo del misterio, de la investigación parapsicológica, sigue organizando todos los años ese ciclo de conferencias en Madrid. Pero pese a que los jesuitas, digamos que ha sido la orden en donde han aparecido más personas discordantes con las teorías oficiales sobre tantas cosas, ¿no? Desde Ternade de Sardén hasta nuestros días, pues hasta dónde llegó este hombre que incluso fue expulsado de los jesuitas, ¿no? Bueno, no olvidemos que los jesuitas también instigaron, para llevar a Galileo a juicio. Sí. También tenían lo suyo. No, desde luego. Sí. Más cosas, Martín. David nos comenta que recientemente estuvo en la exposición de Faraón en Madrid y observó cómo en la imagen tallada de Paser, el alcalde de Tebas, tenía grabado en el pecho la figura de un humanoide, bajito y cabezón. Tremendo esto. Ojos rasgados. Y en el brazo izquierdo tenía un óvalo, con lo que se podía interpretar, dice, tres patas y debajo tres medias lunas. Es mi interpretación, pero ¿voy bien encaminado? No lo sé. ¿Se sabe algo del tema? No lo sé. No lo sé. Es verdad que se han encontrado, dicen, que supuestas figuras de humanoides con esa especie de cabezones, como lo que llamamos los grises o los reticulianos, ¿no? Para ser más técnicos todavía. ¿Tres patas? Pero ya todo lo demás, ya lo de las tres patas. En algunas representaciones egipcias era muy típico, lo que ocurre es que hay que interpretar la tercera. Claro, claro. Pero que... El bastón. Bueno, hay un libro de sí, un... la tercera, el trípode, ¿no? Un libro de un buen conocido de la Rosa de los Vientos, que es José Manuel Parra, sí. Un libro que se titula La vida sexual en el Antiguo Egipto, la vida amorosa en el Antiguo Egipto. Tiene un desplegable de más de un metro, que es la reproducción de unas representaciones con imágenes explícitas de sexo en el Antiguo Egipto, en donde, bueno, esto era una cosa muy habitual. Y os amo min, se aparece siempre con el falo... Con el falo mi. Pero no sé yo si era eso lo que interpretó en esta representación que no conozco. Claro, ese trípode estaba un poco... Los egipcios fueron tremendos, fueron además unos expertos en marketing, y aquello de recuerdo de Constantinopla, pues ya lo hicieron ellos. Cuando se desplegaba. En China. La culpa la tienes tú, Jesús. La culpa la tienes tú. Sí, por lo del chiste es el coscuelo de la tertulia. Sí. La culpa la tienes tú. Bueno, más cosas. Yolanda nos comenta en su correo que le gustan mucho las cosas extrañas y paranormales. Y que tiene una costumbre, que es leer el horóscopo. Dice que los lee todos, incluso que ha mirado por internet, ha buscado por internet alguno. Pero tiene la sensación de que no son muy legales. Y le gustaría saber qué opináis de los horóscopos y si conocéis a algún profesional serio sobre el tema. Hombre, legales, yo creo que, perdón, legales son todos. Claro. Sí, tenemos por legalidad la de la ley con mayúsculas, ¿no? Todos tenemos casos, y además en los medios de comunicación, y hay cosas que ocurren que, claro, no es que sean legales, son entretenidas, y bueno, pues, ¿quién no ha oído hablar del que hace el horóscopo en un periódico, en una radio, en cualquier otro medio de comunicación, y tiene una suerte de fichas? Sí, les va dando la vuelta, ¿no? Sí, o dice, yo tengo una serie de amigos y escribe el futuro que le espera a sus amigos. A sus amigos. Un periódico de estos gratuitos que se reparten en el Metro de Madrid, que hace pocas semanas ponía Aries a los, no digo nombre, de este signo, les espera, creo que decía, la muerte. A los Tauro. Mismo, algo así. Sí. A los Tauro eran. Tauro sí. Era. Y fue una cosa muy... Y nos viene a decir muy claramente cómo se hacen muchos de estos horóscopos. Claro. Hay que decir una cosa, independientemente, yo personalmente, para mí la astrología está en cuarentena, pero no descarto ciertas cosas. Pero independientemente de eso, sí que hay astrólogos que realizan su trabajo de forma absolutamente digna, y los que son dignos no hacen horóscopos. Los más dignos no suelen hacer horóscopos, normalmente, ¿no? Una cosa muy... Hay algunas excepciones, por circunstancias, pero normalmente no suelen ser... Hay personajes que son auténticos estudiosos de astro mundial, como por ejemplo Vicente Casaña, ¿no? Vicente Casaña, sí. Que, su anuario es muy célebre, sí, ¿no? Sí, aunque sea, digamos, un anuario de horóscopo, pero él en su momento popularizó ese término de astro mundial, que era ver cómo determinadas circunstancias, y lo hacía de forma estadística, ¿no? Y bueno, tenía cierto valor, de forma estadística, como determinadas posiciones hacían que se produjeran determinados tipos de latidos, ¿no? Hechos concretos, ¿no? Guerras, grandes acontecimientos políticos, muertes de personajes relevantes o asesinatos. Y entonces él, utilizando la estadística, llegó a unas conclusiones interesantes, ¿no?, al respecto. Sí. Hombre, luego están esos famosos reportajes que se hicieron sobre las mujeres, las esposas de los presidentes norteamericanos, y dos reporteros descubrieron que las esposas de estos presidentes, lo primero que leían nada más despertarse era el horóscopo, y en base a eso asesoraban a sus maridos. Sí, sí, sí. O sea, sí. Así salieron a uno de esos presidentes, de todas formas, porque uno... Nancy Reagan era... Eso, iba a decir, uno era Ronald Reagan, que era muy aficionado a estas temáticas. Sí. Y yo estoy seguro que está seguro. Que la de ahora, el horóscopo seguro, vamos. Seguro, seguro. El día de Granada, ¿verdad? Sí. Bueno. Hombre, lo que se podría decir un poco como resumen es que todos aquellos horóscopos que vean los oyentes y que tengan, o los despachen en tres o cuatro líneas, esos dos son todos inventados. Entonces, porque es que no hay posibilidad, no hay posibilidad de hacer un perfil medianamente serio de la persona que sea un Aries, un Capricornio, un Libra, ¿no? Entonces esos de cuatro o cinco líneas se despachan, pues eso, en esa forma aleatoria, a través de programas informáticos o sencillamente inventándoselo de cabo a rabo. Cumplir una labor social, que la gente se lo lee, y se lo creen, es un problema, nada más. Sí, no hacen daño. Esperanza nos comenta que lleva unos días de vacaciones y que no ha podido seguirnos tanto como lo está haciendo en Navidades, pero que en cuanto se ha incorporado al trabajo ya ha vuelto a escuchar los programas que tenía atrasados para ponerse al día. Pero de internet, claro. Y que le ha extrañado que no se haya vuelto a hablar sobre la expedición a la caldera de Luba, aunque ha encontrado en internet un diario que fueron escribiendo. Y pregunta como postdata, de aquello del Arca de la Alianza seguimos sin noticias, ¿verdad? No, lo contamos, lo de... Arca de la Alianza no se refiere a lo de... No, se refería, no. Yo creo que se refiere a esa noticia que dimos justo antes del final de la temporada. De agosto era, exactamente. Del 15 de agosto se iba a dar a conocer el emplazamiento del Arca por parte de Wendell Jones, que siempre había sostenido una ciudad toda la vida, y luego ha ido cambiando. Iba a dar una rueda de prensa, entonces, pero es que el micrófono de la rueda de prensa todavía no funciona. No, ha hecho mutis por el foro este hombre, Wendell Jones, y no aparece ningún dato en internet, ninguno de estos periódicos, ni digital, ni de papel, ni de nada. Sí. Pero fue un farol, o sencillamente está esperando el momento oportuno para revelar su... Él siempre dijo al principio, durante muchos años, que estaba en ilegal, ¿no? Luego fue cambiando. Y luego, en cuanto a la expedición de Bioko, pues... No, de Bioko, pues pronto lo publicarán, porque además va por universidades españolas, y eso no creo que haya ningún problema cuando se sepa. Y lo contaremos. Eso va a tardar tiempo, ¿eh? Benito, dice, lo cierto es que escuchando vuestros monográficos hablar, en concreto a Carlos Canales, de la energía orgónica, pero nada más... Es que no hablo de energía orgónica nunca. Dice, pues se ha ignorado completamente a este gran pensador y quizás algo más, porque no me diréis que el rompenubes Cloud Busting no se parece en su composición un poquitín a la composición del Arca de la Alianza, de la que hablábamos. Pero bien, espero ansioso que un día me deis la sorpresa, dice. Es que no entiendo nada. No, se está refiriendo a Gustav Reich. Claro, Reich, se está refiriendo a la energía orgónica. Además, es verdad que era un personaje peculiar, ¿no? De hecho, murió en un manicomio, pero también por unas cuestiones políticas. Le persiguieron bastante. Sí, pero era por otro motivo. Era un pequeño genio y tuvo sus pequeños problemas también. Uno de los aparatos que él descubrió, o dijo que había descubierto, aparte de esta, de un catalizador de energía orgónica, el orgón llamaba un poco a la, al ki, esa energía del cosmos, ¿no? El prana, que es la que infunde a todos los seres vivos, y por lo tanto el buen uso, el mal uso de la energía orgánica es lo que hace que la gente sane o se enferme, ¿no? Pero vamos, ya sus peculiaridades que tuvo con los ovnis, él estaba convencido que el lugar donde él tenía el centro pues estaba vigilado constantemente por los ovnis, y él inventa pues un, en principio en una especie de cazanubes, ¿no? Pues para provocar la lluvia, pero que en el fondo era un caza ovnis, porque proyectaba esa energía orgónica hacia los ovnis que, según él, estaban espiando para luego difundir su trabajo a nivel cósmico. Y entonces, bueno, pues fue muy aplaudido. Por cierto, hay que reconocer que eso ya es el colmo del egocentrismo, ¿no? Pensar que te lo vamos a difundir por cosmos. Pero, sin embargo, hay una parte genial en Wilhelm Rey. Es decir, hay una parte histriónica que estoy contando, pero hay una parte genial. Yo creo que él vislumbró, sobre todo cuando estaba en sus momentos de lucidez, pues algo que es universal. Es decir, que lo llamara orgón, pues es la misma energía que todos han definido con otros nombres, pero que yo creo que fue un gran genio. Escribió obras de un calado filosófico importante, como Escucha, pequeño hombrecito, una pequeña obra muy poco conocida, pero que tengo en mi biblioteca de raros y curiosos, y que de alguna forma pues le reconcilia un poco pues con todos estos temas. Ya digo, aparte de sus últimos años, que la acabó loco de atar, y que es la parte más penosa, yo creo, de toda su trayectoria. Continuamos con el correo de José, que dice, hace unos días, buscando noticias sobre Tunguska, a raíz de oíros hablar de ello en relación al Google Earth, pues se encontró con una noticia. Nos comenta sobre el evento de Beating. ¿Sabéis algo sobre ello? No. ¿El evento de Beating o Beating? ¿Beating? ¿Con V? Ni idea. No sé, aquel mural que se encontró, dijeron que se encontró, que luego se descubrió que era un fraude. Luego, sí que hubo hace dos o tres años un caso similar al de Tunguska, en mucha menos potencia, en una zona de Rusia relativamente próxima. No sé si es este caso o no. A mí lo único que me suena o me recuerda es el elemento de Beating. Creo que es uno de esos elementos de la tabla periódica de Mendeleev, del 115 o 116, que posiblemente a través de la desintegración de algunos átomos, buscando este elemento, esta partícula elemental, que fuera una de las causantes de la explosión de Tunguska y que tenía un poco que ver, pues, con los experimentos que se estaban haciendo en Siberia en aquel momento. Algo de eso me suena, o sea, que mueves distintas teorías para lo mismo. Pedro tiene una pregunta, dice, para la tabla redonda de las 4C. ¿Por qué, si los indios en América entraron por el norte, no dejaron pirámides en Norteamérica? Bueno, pues simplemente porque no tenían tecnología en aquel entonces para hacerlas. Es así de sencilla la explicación que da cualquier historiador oficial. Esa es la razón. Lo de que entraron por el norte está por discutir. Entraron por el norte con seguridad, pero puede que no fuera por el único sitio. Uh-huh. Por cierto, nuestra mesa no es redonda. Estoy intentando que forme tan rato en esto. Sí, ahora que lo pienso, ¿qué es esto? De corazón. Esto es más raro que... De corazón. Ah, sí, o de nave. América, desde luego, se pobló por varias oleadas, no solamente la que llegó. No, pero que el motivo que lo que se alegaba, obviamente, porque no hicieron pirámides en el norte es porque no tenían todavía la tecnología. Uh-huh. Es decir, la desarrollaban cuando ya estaban establecidos en los valles, por ejemplo, de Centroamérica o en el caso de Perú, que se desarrollaron muchísimo después, siglos y siglos más tarde. Pues del correo de Valencia de Pedro vamos con Francisco Fabra, que considera el programa excelente. Sin embargo, dice que echa de menos que tratéis un tema en el cual está muy interesado, el significado de los sueños. Pues sí, incluso para monográfico, ¿verdad? Sí, claro, porque el tema da mucho de sí, el significado de los sueños. Pues venga, la obra más conocida, ¿no?, del significado de los sueños de Sigmund Freud, por cierto, publicada en el año 1900 justo, ¿no? Y que a partir de ahí, pues fíjate que si no han corrido ríos de tinta, pero sí que se puede hacer una interpretación, no la psicoanalítica un poco la que él hizo, sino que después hay otras vertientes, otras interpretaciones que se han hecho simbólicas, sobre todo de los sueños, y que tiene pues una actualidad permanente con muchísimos libros que se siguen publicando sobre interpretación de sueños, entre ellas una la obra de Clara Tauces, ¿no? Nuestra compañera. El gran sueño de Sigmund Freud, además de los maternos, era tocar a Sarah Bernhardt, a la actriz Sarah Bernhardt, de la que tenía una imagen nada más entrar en su despacho, en su consulta, de tú entrabas y veías a Sarah Bernhardt allí en pleno esplendor. Ese era el sueño de Sigmund Freud. Pues sí, la verdad que qué obsesionado estaba el hombre, ¿no? Estaba obsesionado con ciertas cosas. Ciertas energías sexoloides. Sí. Sarah Bernhardt era la Nicole Kidman de aquella época. Sí, era su icono. Era su icono, sí. Max Jones también se ha puesto en contacto con nosotros, Max de Maximiliano, decía, desde Ginebra, en Suiza, para consultar... No será sobrino de Bendil. Y viene ahora a meterse a consulta. Bibliografía sobre meditación. ¿Sobre meditación? Sí. Uh-huh. A ver, un título asequible, un título... Sobre meditación, así. Sí, nos comentaba que tenía un familiar, ¿verdad?, en Barcelona y que iba a hacer un viaje. Me han venido a la mente dos, no sé si voy a fallar en las editoriales o no. El arte de meditar, de Juan Manzanera, que fue el profesor del Lama Osel, el español, el niño Lama español, es el arte de meditar. Tiene otros libros, pero Juan Manzanera como autor, a partir de ahí, busca. Y luego tiene uno muy reciente, más válido de lo que mucha gente se imagina. No recuerdo exactamente el título, ahora mismo es muy parecido, pero es de Cameron, del modelo que ahora mismo está tan involucrado en estos asuntos relacionados con la meditación y con las técnicas orientales, ¿no? Está en Martínez Roca ese libro. Sí. Yo lo único que se me ocurre ahora sí también es un libro de Ramiro Calle, ya ves que es el gran orientalista que tenemos en España, sí. Pero es un libro que es algo así como Conversaciones con los yoguis, donde él, bueno, pues hace multitud de entrevistas a yoguis que están asentados sobre todo en la India. Y claro, en estas entrevistas cada uno también le cuenta, aparte de hablar, pues en fin, de su concepción del cosmos, de la vida, de Dios, les dicen también sus recetas prácticas para meditar, ¿no? Porque cada uno, pues cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, aunque no es un libro propiamente de meditación, cuando vas desentrañando un poco la vida, la biografía de cada uno de estos yoguis, de estos gurúes, pues cada uno también te va estableciendo su método personal de meditación, que bueno, en algunos casos son bastante prácticos. Bueno, pues ahí tiene Ramiro Calle, Juan Manzanera, Cameron, son las propuestas de nuestras CES. A continuación os transmito los saludos del grupo IFEX de Valladolid. IFEX, que dicen, Cebrián, ya tenemos tu último libro, y también el de Nacho Ares, el de Éboli. Y por cierto, es que Nacho Ares se nos ha metido ahora a hacer la biografía de Princesa de Éboli, que la queda fenomenal. Llevaba años ya detrás. Sí, es un personaje. Esa obra. Es uno de sus... País soletano. Como... Siempre lo ha dicho, además, que es un personaje favorito, la Princesa de Éboli. Bueno, pues... Los personajes favoritos que tendrá en el Antiguo Egipto, ¿no? Bueno, pues a ver si viene a visitarnos a la tertulia de las 4C, Nacho Ares, para presentarnos su libro sobre la Princesa de Éboli. El grupo IFEX está todos muy contentos. Y, por cierto, acaban diciendo que ánimos para Cardeñosa y que te sigan criticando. Ah, pues, super. lo hacen, no podrán contigo ahí. Pero él lo pasa bien, él disfruta, él tiene sus guerras. Deberías tener mejores enemigos, eso sí, Bruno. Sí, sí, sí, porque es que la verdad es que son malos, son repetitivos, dicen siempre lo mismo. Son unos osainas estos enemigos. Hay algunos auténticamente plasta, ¿eh? Sí, sí, sí, los hay plasta. Y además es que tienen una manía que es muy típica en este país, ¿no? Que solamente saben atacar insultando, ¿no? Entonces, y ahí demuestran que, bueno, las neuronas se tienen que utilizar para la imaginación y no la tienen. Pero bueno, Bruno, supongo que cuando uno es muy firme en sus convicciones, pues también presumo que tengo tantos enemigos como amigos, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que el número de enemigos siempre va a ser por lo menos de uno menor que el de amigos. Bruno ya está muy curtido, muy avezado en estas lides y la solventa, ¿eh? Está curtido, y además, para criticar hay que valer. No sé yo si en este momento pasará pregunta de Pedro Luis, porque dice Bruno, seguro que te va a gustar la pregunta, ¿nos mienten sobre el SIDA? Caramba, esto bueno, sí que es serio. Es un tema muy serio y hay que ser... Claro, es que la pregunta es muy amplia. Sí. Es decir... Sí, sí. Esto para un minuto no... No. Es muy larga. Es decir, por ejemplo, ahora mismo hace unas semanas nos daban un dato de que el SIDA en el mundo se ha incrementado. Hemos bajado la guardia sobre la influencia del SIDA en el mundo. Y nos decían que bueno, que quizá hemos bajado la guardia y nuevas campañas publicitarias, nuevos recursos, nuevos presupuestos, nuevos especialistas... Cuando uno analiza población por población, si el SIDA ha incrementado o ha disminuido la incidencia de nuevos enfermos, porque un nuevo enfermo lo va a ser siempre, por lo menos portador del virus, lo va a ser siempre. La incidencia de nuevos enfermos, digamos, en el mundo avanzado, en el mundo como el nuestro, decrece año tras año. El gran problema está en África y en el sudeste asiático. El SIDA es una enfermedad que más... que perjudicial por lo que es en sí mismo, es una enfermedad absolutamente socioeconómica. Afecta a aquellos lugares pobres, por unas razones muy concretas, que son el acceso a una serie de fármacos. Es decir, cuando se nos dan datos en donde dicen que el SIDA sigue siendo, y es una gran pandemia y está matando a muchísima gente, pero sobre todo unos lugares determinados, y que todos los esfuerzos de Occidente, de los países como el nuestro, no deben dedicarse... que está bien, por supuesto que está bien, a campañas para concienciar, sino que también parte de esos presupuestos no estaría mal que se dedicaran a concienciar a quienes tienen que hacer que los fármacos, por ejemplo, lleguen a Sudáfrica, lleguen a Zimbabue, lleguen a Rhodesia, lleguen a los países en donde hay una incidencia brutal de esta enfermedad. Independientemente de eso, hay una gran duda y hay muchos escépticos sobre si el VIH es el causante del SIDA. Y muchísimos grandes personas muy documentadas lo dudan de una forma muy seria y muy válida. Y creo que esa pregunta debe seguir haciéndose. ¿Qué es el SIDA? Porque todavía no hay una definición completamente definitiva. Sí se sabe qué es el VIH, pero cuando se efectúan las famosas pruebas del SIDA, que son diferentes según los países, porque las enfermedades son distintas, lo que se hace son una prueba, creo que son de 29 enfermedades, y si se tiene el 80% de los marcadores de esas enfermedades, se determina que alguien es enfermo de SIDA, ¿no? Entonces, bueno, falta todavía mucho por definir. Y esa indefinición es la que provoca que no exista nunca la posibilidad de que haya una vacuna, porque eso es al no estar bien definida provoca eso, pero hay pues, muchísimo que hablar sobre el tema del SIDA. Lo triste es que en Estados Unidos o en Europa, si tienes SIDA, puedes controlar la enfermedad. Claro. Está cronificada, es un enfermo crónico, pero lo controlas si tienes una vida aceptable. Sí, mientras que si tienes SIDA en el sudeste asiático o en África, eres un enfermo terminal. Sí, sí, sí. Además, había yo recientemente me he dejado mucha información para un próximo trabajo sobre el tema del SIDA, sobre esa vacuna, y una de las estadísticas que analicé era cómo en determinados países de África se había reducido única y exclusivamente por culpa del SIDA, independientemente de las enfermedades que se incluyeran dentro de esa denominación, cómo había descendido la esperanza de vida en muchos de estos países, y llegaba por debajo de los 40 años, sí. Cuando hace dos décadas era de 60 años, hasta el punto de que una madre hoy, madre de un niño recién nacido en estos momentos, por ejemplo, en algún país sudafricano, iba a fallecer antes el niño que la madre, ¿no? Estadísticamente, y era terrible, ¿no? Sí. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de la Zona Cero, las 4C, han cubierto un buen trabajo, sí señor. Gracias, Carlos Canales, un abrazo tremendo. Hasta luego. Un abrazo tremendo para ti también, Jesús Callejo. Gracias, otro abrazo. Qué guapo estás, Jesús. Has empezado muy bien el año 2006, sí, ya sabes, ¿eh? Como siempre. Estás espléndido. Gracias, Bruno Carreñosa. Muchas gracias.